よ。 Buenos días a todos, buenos días al mundo. Estamos aquí en Moz Radio por www.mozradio.com. Esto es Escalada y su gente. Héctor Torres, Fernando Siligliano, los saludan hasta las 12, le hacemos compañía. Estamos en los estudios de Moz Radio, en Doctor Melo 4565, Remedios de Escalada, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601. Mañana la repetición de este programa por AM740. Radio Rebelde, y tenemos un programa bastante cargadito para hoy. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando Siligliano, y buenos días a toda la gente de Remedio de Escalada y zonas aledañas. Arrancamos con amenaza de lluvia, ya paró, son 14 grados la temperatura, está para tomarse unos matecitos, ¿no? Bien, sí, muy lindo, sí. No sé por qué me hace seña con la mano. 9:03 de la mañana, 14 grados la temperatura, nublado, vamos a tener una máxima de 20, día previo a la Santa Rosa, porque ayer en TN hasta dieron que Santa Rosa no existía, que era un mito. Es kirchnerista Santa Rosa, dice. Pero ya estuvo, decían hoy. Yo lo escuché hoy en la mañana. Ah, bueno, yo escuché lo que hablan de las tormentas, sí. De haciendo zapping. No existe, Santa Rosa no existe. No, yo hoy escuché un ratito, me levanto y el televisor prendo y busco el nada. Y decían que ya estuvo la de Santa Rosa, así que si ellos lo dicen y Clarín lo dice, ya estuvo. Ya está, no mienten. No. Y bueno, siguiendo de cerca todo el nivel que tenemos de contagio del COVID-19, que cada vez es las cifras no paran, no cesan, el nivel de contagio sigue en un promedio muy alto, el pico está cada vez más arriba, no hay manera de bajarlo. Se sigue con, como dijo ayer el presidente de la Nación, con el aislamiento social hasta el 20 de septiembre. Y lugares donde estaban en fase 5 por esas cuestiones de este bicho, como decía nuestra amiga Paola Petracón hace un par de programas, enfermera del vecinal, no cesa y está en todos lados. Y ahora, por ejemplo, Mar del Plata tuvo que volver para atrás a fase 3. El problema grave que tienen en Jujuy después de no haber tenido casi casos de COVID-19, algunas provincias como Mendoza o como Río Negro que también tuvieron que volver hacia atrás con el tema de la prevención, porque bueno, hay un tema que la gente que, o el vecino normal de a pie no entiende. Hay un porcentaje muy alto de la gente que descree de todo esto, que subestima a este flagelo que nos tiene. Como Feynman. Claro, ahí están Babi Checopar también, que estuvo hace poco Fantino también, que estuvo bastante. Milolta. Lamentablemente, cada vez nos queda. Siempre tenemos cercanos que vamos viendo alrededor nuestro, o que están contagiados, que la están sufriendo, que ya la sufrieron. En el caso particular, el día de ayer se nos fue un ex compañero de trabajo, lamentablemente. No lo pudieron sacar, y estas cosas pasan, se le complicó por otras situaciones y bueno, partió lamentablemente para los que nos tuvimos cerca casi 11 años trabajando juntos. Y a raíz de esto postearon en el gremio médico una nota hacia la ciudadanía que decía, la quiero compartir con ustedes y con usted, Héctor, y con toda la gente, que decía, hablaba de la preocupación del gremio médico sobre este flagelo y la falta quizá de consideración de cierta parte de la sociedad. El gremio médico, preocupado por el aumento de casos de COVID-19, está haciendo una campaña de concientización y valorarán medidas más extremas si la sociedad continúa sin acatar las medidas de prevención. ¿Qué pasaría si ante la inconsciencia de la gente y de las autoridades y ante esta situación todo el personal de salud decidiera abandonar los hospitales. ¿Quién te va a atender? Si a la población no le importa, o a parte de la población no le importa la vida de los médicos y sus familias, ¿por qué el personal de salud sí se tiene que sacrificar por la vida de la población? Es inconsciente, es indisciplinada, irreflexiva, insensata, imprudente, descuidada. ¿Por qué el personal médico que está sano tiene que poner en riesgo su vida y la de sus familias por la tuya y la de los tuyos que se vieron afectados por la irresponsabilidad o tu imprudencia? ¿Crees que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia? Estás equivocado. Hoy han muerto valiosos servidores del sector de la salud, personas honorables y de bien, personas que dieron todo por mantener tu salud, gente valiosa para la sociedad, hermanos de profesión, personas que no debían morir y personas que murieron atendiéndote a ti o a tus familias. Murieron compañeros que se partieron el lomo y dieron mente y corazón para sacar adelante todas las posibilidades de este flagelo. ¿Crees que eso es justo? El personal del sector de la salud está agotado física y mentalmente y sobre todo decepcionado por tu falta de empatía. Compañeros médicos, enfermeros, personal de salud, apoyen y hagan a esta medida, a esta nota, y hagan escuchar su voz. No dejes que las personas irresponsables con su vida jueguen con la tuya y la de tu familia. Esto está en el posteo del gremio médico, la escribió uno de los médicos del Hospital de Clínicas, y viene a colación con las notas que nosotros vamos teniendo en los programas, la semana pasada con el director ejecutivo del Hospital Evita, que va en consonancia con lo que nos dijo la semana anterior Paola Petracona, enfermera del Hospital Vecinal de Lanús, que es lo que nos corresponde, que es lo que está al lado nuestro, ¿no? Así es, un poco lo que le leyó Fernando, y lo que veníamos dando a conocer y por lo cual venimos pregonando que se cuiden. Bueno, la realidad es esta, no cesan los contagios, más allá de que hay gente que no lo quiere reconocer, que cree que está todo bien, que a él no le va a tocar. Ayer lo hablábamos con mi hijo Ariam, que cada vez es más frecuente lo que antes no se escuchaba, que era, ¿viste quién le dio positivo? Y cada vez se acerca más a tu cuadra. Exactamente, cada vez más cerca está. Y lo que noto es que, bueno, ahora vamos a buscar las cifras, estaba alrededor de los 11.000 en el día de ayer en la palabra oficial del municipio de Lanús, pero como que ya las cifras, tantos muertos, tantos infectados, tantos por día, es algo habitual, algo que ya está incorporado y es una noticia más. Parece como hace 5, 6, 7 años daban las noticias, la guerra del Golfo, diciendo hay 180.000 muertos. Bueno, ahora pasa lo mismo. La indiferencia pasa por ahí, es una información más. Y no le estamos tomando el recaudo y que se merece. El que no se cuida y el que no te quiere cuidar y el que sigue pensando que esto no existe, te dice, pero bueno, si en su momento se dijo que nos íbamos a contagiar casi todos. Bueno, está bien. Posiblemente lo venimos diciendo nosotros hace rato, desde el club, ¿se acuerda? Sí, sí. De que un 60% de la humanidad se iba a contagiar. Pero si se contagia ese 60% y seguimos con las posibilidades de que un 2, 3, 4% de las personas que se contagian se mueran, vos decís, y bueno, y puede pasar, sí, el tema es que no me quiero morir yo. Así de clara te la digo, yo soy hipertenso, ¿sí? Tengo 59 años, ahora dentro de unos días voy a cumplir 60, y no me quiero morir por el hecho de que vos seas un pelotudo que no te querés cuidar, perdón por lo de no te querés cuidar. ¿Se entiende dónde voy? Yo no quiero que me pase nada, y no quiero que le pase nada a mis hijos, ya lo charlamos, lo que pasó con mi hijo, mi nuera, y no quiero que le pase nada a Fernando, y Fernando no quiere que le pase nada a su familia. ¿Por qué? Porque eso que vos pensás que está muy lejos, ya está en la cuadra de tu casa, está en tu manzana. Ahí está el problema. O quizás uno es portador, como bien dicen, asintomático, no, pero puede contagiar a otro que sí tiene problemas de salud, y ahí es donde se le complica. Y hay mucha gente. Yo tengo el caso de un compañero, bueno, que no lo voy a nombrar, que es su acompañante, amiga, novia de la vida, que le dio positivo y tiene un problema pulmonar. Uh-huh. Y no saben lo que están sufriendo. Porque esto puede ser, como dicen algunos, una gripecina, como dice el hombre de Brasil. Pero para esta gente que tiene estos problemas preexistentes, ¿sí? No es una gripecina, es posibilidad de estar muerto. Se complica. Entonces, pero bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a charlar, y hay gente que no va a creer y que mensajea y que, pero bueno. Lo saqué de su editorial, discúlpeme, pero tenía que decirlo. No, me da paso para la vaya con usted. Editorial. En esta semana, primero agradecerle a todos los que me ven, los que a veces nos cruzamos en la calle, agradecerles hasta los mensajitos que me han enviado por el tema de la editorial de la semana pasada. Hasta Jorgito Barrio y su amiga amante de la vida, su novia Silvia La Gallega, ayer me mandaron un audio, después me llamaron, felicitándonos por la editorial, por la forma, por la simpleza, que es lo que nosotros buscamos o tratamos de buscar desde este medio, para que el tipo de escalada entienda determinadas situaciones que a lo mejor en la televisión, y dada por expertos, gente leída, estudioso de determinados temas, a lo mejor terminamos de no comprender cómo puede llegar a pasar con el tema de la reforma judicial, que hoy tenemos al doctor... Vamos con el que lo vamos a tener, dentro de poquito vamos a estar en el Gente Ayeres con Lino Villordo, uh-huh. un histórico, el correntino, el bueno de Lino. Sí. Después vamos a estar con el presidente del club siglo XX de Remedio Escalada Este, el gallego Fernández. Y terminamos con el doctor Alejandro Traborelli, un amigo nuestro, que nos va a hablar de la reforma judicial que se votó y se aprobó en el Senado. Tiene media sanción. Media sanción ya. Seguramente en diputados se va a corregir algo. Pero bueno, el doctor Traborelli, expresidente de Talleres, directivo de Talleres de muchos años, hombre de escalada. Profesor universitario, por eso le pedimos el otro día que tratara de pasar lo que sería la reforma judicial al idioma escaladano, claro. Al idioma de don José, don Tito, doña María, el barrendero, el electricista, el podador, para que nosotros entendamos en qué nos beneficia, para qué sirve para el hombre de a pie, para nosotros. La reforma. Pero bueno, eso para en un rato. Lo que sí me quería meter, el otro día el gobierno a través de un DNU, que supuestamente llegó a la Casa Blanca y están tratando a ver si nos invaden, porque según los medios hegemónicos, están muy enojados en Estados Unidos, Trump está enloquecido, todos los misiles y cañones de la primer potencia mundial armamentista que no puede parar el coronavirus, están apuntando a Argentina con una intención de bombardearnos e invadirnos si no se deroga el DNU del presidente Aníbal Fernández, el presidente Alberto Fernández, por favor, me traicionó el subconsciente, para que dé marcha atrás en esto de decir que telefonía, internet y cable sean un servicio público. Y frenar los aumentos de acá hasta diciembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos nosotros, Matías, Fernando, yo, todos los que nos están escuchando, miles y miles de argentinos, millones de argentinos, estamos haciendo un esfuerzo terrible, poniéndole el hombro, ¿sí? Poniéndole el pecho en muchas situaciones, a esta pandemia, a esta situación que nos dejó Mauricio Macri de 4 años nefastos para el país, en todo sentido, y hay gente que está en contra de cómo el gobierno se va a meter, te llenan la cabeza. ¿Vos qué tenés que ver? Vos que vivís acá a la vuelta, ¿sí? Que ahora dentro de un ratito vas a ir a Día, a ver si el fideo piripipi sale 10, 15 centavos más barato que el mes pasado, que también lo hago yo y no hay ningún problema, pero vos que te meten en la cabeza todo el tiempo de que somos malos, guerrilleros, musulmanes, que vamos camino a Venezuela. Vos decís, no, ¿por qué se meten con...? No van a invertir. La propiedad privada. No van a invertir. Ahora está esa. Ya los medios, los grandes, no van a invertir en Argentina por el DNU. No, todo chamullo. Es un servicio público. La televisión, el internet y el teléfono, hoy por hoy, es un servicio público. Ya no es más como era en su momento un lujo, donde 2, 3, 4 familias, como decíamos en su época acá en Escalada, pudientes, tenían teléfono. Porque vos, yo y un montón de gente teníamos que venir al teléfono público de Beltrán, ¿sí? O al aquel viejo almacenero, a don Agüero. A don José pedía, claro, le pedía el teléfono. El tipo te diga, usa el teléfono. Y te decía, bueno, son 5 minutos, tantos pesos. Pero el teléfono era el de él. Y marcabas por acá en la zona. Eso en una época pasó acá. Lo podían tener aquellos que los podían pagar. El cable vino más después, pero también pasó exactamente lo mismo. Y pasó con la televisión. Hoy, conectar igualdad, mirá que justo, conectar igualdad. El que lo pensó fue un tipo que lo pensó y lo pensó bien. ¿Por qué? Conectarse da igualdad. Vos no podés oponerte a que un gobierno nacional y popular congele las tarifas para que todos hagamos un sacrificio. Nosotros y las empresas que facturaron durante todo este tiempo miles y miles de millones de pesos. Miles. A vos te hicieron comer el verso de que si querías ver fútbol gratis te vayas a Cuba. No a Cuba, al barrio a Cuba, a Cuba, al país. Y si no, andá a la puerta de Moconá, al vidrio de Moconá, como muchos escaladanos que defendían al gobierno anterior, iban a poner la niata contra el vidrio para poder ver el partido de Boca San Lorenzo de Mar del Plata. Codificado, porque vos no lo podías ver. Eso es lo que se está tratando. Eso es lo que se está tratando. Yo trataba de hilvanar, cuando yo estudiaba para técnico electricista, ¿sí?, en la escuela 44, turno noche, nos pasaba a nosotros con el inglés. Había inglés, no entendíamos nada. Pero nosotros decíamos, ¿para qué queremos inglés? ¿Sí? Vamos a estudiar, algunos podían seguir la carrera, siguieron, algunos muchachos, ingeniero electricista. ¿Para qué queremos inglés? Y entonces un profe de físico-química que teníamos nosotros, que era militar de la ESMA, el tipo, en aquel momento, estoy hablando de años 70 y pico, decía, no, tienen que aprender, tipo bárbaro, tienen que aprender, ¿por qué? Porque los motores o las máquinas que ustedes en su momento podrán llegar a arreglar, algunas de las especificaciones van a estar en inglés. Mire lo que le dije, especificaciones, están en inglés. ¿Y de dónde quiero marcar la diferencia del conectar igualdad, traerlo ahora? Al inglés. El pibe que el padre podía pagar inglés estaba mucho mejor que Héctor Torres y que el loco Corbalán o que Juancito, que eran compañeros de verdad, que no podíamos pagar el inglés. Entonces nunca sabíamos cómo se leía. Hoy pasa exactamente lo mismo hace un montón de años. El pibe que tiene acceso a información a través de una computadora que no todos podían tener, o del servicio de internet que no todos podían tener, ese pibe está más adelantado que Héctor Torres. Esto es así. Hoy yo, acá en la radio, cuando hacemos el programa, o Fernando, ¿qué es lo primero que hacemos? Che, determinado tema, metete en Google. O no sé qué hay, qué aplicación. Y nosotros buscamos la información, la bajamos, Fernando la imprime, la traemos y de ahí leemos. Bueno, lo mismo hacen los pibes para estudiar. ¿El tema cuál es? Que un montón de pibes, durante un montón de tiempo, no tenían computadoras. Porque los padres no le pueden comprar una computadora. Y vos me vas a saltar con eso, pero planero toman vino. Y sí, capaz que se tomaba, mi viejo se tomó miles de vino. ¿Y qué tiene que ver el culo con la Torre Eiffel? Nada. Hoy tenés un gobierno, y lo tuvimos antes de Macri, que le dio a todos los pibes de todos los colegios una computadora para que pudieran tener acceso a la tecnología y poder estar en un nivel de igualdad con el pibe que tenía suerte o que el padre tenía un mejor laburo, un mejor sueldo y le podía comprar su computadora. Gracias a eso, hoy los pibes pueden tener clase. Exactamente. Bueno, a eso quiero redondear. Entonces, ¿hoy qué llega? A la clase virtual. Y muchos pibes tienen la computadora. Pero hay a lo mejor un montón de pibes que los padres, la familia, tuvo que dejar de lado el internet y el cable porque no lo puede pagar. Entonces, ¿sabe lo que hacen los pibes? Para algunos que a lo mejor dicen, mirá estos negritos, pata sucia, son las 10 de la noche y están en la esquina con la computadora. ¿Sabés por qué muchos de esos pibes están en la esquina con la computadora? Porque agarran el wifi de la calle. Porque en la casa no lo tienen. O porque el padre, vos lo ves con el celular en la esquina y decís, mirá, los padres no los cuidan a estos pibes. Seguramente habrá algún caso. Pero ¿sabés por qué están en el celu, con el celu en la esquina, en determinados horarios? Porque agarran el wifi de la calle. Entonces juegan o estudian con esa posibilidad que dé algo al FAI de la calle, porque en la casa no lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque las empresas, durante estos 5 meses o 6, donde todos estamos haciendo un gran esfuerzo, se llenaron de plata. Se llenaron de plata. Y hoy salen a decir, a través de los mismos de siempre, ustedes saben, me imagino que sí, quién es el dueño del 60-70% de la conectividad y del cable en nuestro país. Clarín. Clarín es el dueño. Entonces ellos mañana, o hoy mismo, sacan una nota y te dicen, la gente descontenta por la... No, descontento estás vos, porque de acá a diciembre no vas a poder aumentar. Vos estás mal. Y vos, Clarín, TN, los medios hegemónicos, más todos los lameculos que después siguen pasando esta información, dicen que vamos a perder las inversiones en telecomunicaciones, que en Estados Unidos, en la Casa Blanca, hay malestar por el DNU del gobierno. Una cosa de locos. Ojo, todos estos monopolios seguramente ya deben haber llamado a la embajada de Estados Unidos acá, ahí en Palermo, a decirle, che, mirá, claro, el gobierno se está metiendo con nosotros, nos quieren cercenar. TN va a desaparecer. Desapareció 6, 7, 8 y no volvió más. Ustedes siguen estando. Entonces, gente, tratemos a veces de pensar un poco, de no odiar tanto, de que las diferencias que tengamos políticamente no vayan a ese tipo de mezquindad. Nadie, ninguna de estas empresas se va a fundir porque el gobierno haya hecho un DNU donde de ahora hasta diciembre se congelan las tarifas. Ya se llenaron de plata. Muchachos, 2.500 mangos, ¿usted tiene el paquete de adultos? No. ¿No? Bueno, entonces le sale más barato. 2.500 mangos la última factura de Telecentro. 2.500 mangos. Imagínese lo que debe ser Cablevisión y todas las otras que hay por ahí. Fortuna, nunca pierde esta gente. Nunca pierde. ¿Qué quiero redondear? ¿Qué les quiero decir? En el año, y con esto voy a ir terminando, allá por el año 70, se lo traspaso a aquella época, año 70, yo vivía en Villa Talleres, mi querida Villa Talleres, y había un solo televisor en el barrio, en el Bar del Oso. El Bar del Oso, después les voy a contar por qué le decíamos el Oso. Ya lo conté varias veces. El Bar del Oso era el único que tenía televisor. Aquel viejo era el codificado del barrio. Era el único, 5 canales. Canal 2 de La Plata, que se veía con lluvia, sí. Hacía todo ruido. Canal 7, Canal 11, que era Leoncio. Canal 13, Canal 9. No había más nada. Eso era todo. Y algunos canales empezaban en determinado horario. No había, como ahora, todo el día, toda la noche. No existía eso. Aquel televisor que tac, tac, tac, tac, tac, y se te rompía la perilla, lo agarrabas con la pinza. ¿Se acuerdan de eso? Algunos recuerdo y algunos se va a estar sonriendo y si mira, es verdad. Bueno, por aquella época... El que tenía el estabilizador abajo para claro, levantar. Y el elevador, claro, si se bajaba la luz, ponemos claro. Eso. En aquella época de mi querida Villa Talleres, había un solo televisor, en el Bar del Oso. Lo tenía el Oso, el televisor. Los demás no teníamos televisor. Trasládense en lo que le quiero decir. Conectar igualdad, falta de posibilidades para uno y otro. Entonces nosotros queríamos ver a las 5 de la tarde Meteoro, uh-huh. Con toda esa fantasía que el cochecito pasaba entre las montañas y los árabes bajaban y lo querían parar, todo eso, y Chispita atrás que hacía, que gritaba para que se apure. A las 5 de la tarde Meteoro. A las 6 de la tarde no me acuerdo. A las 7 de la tarde El Zorro, con todo lo que involucraba. Éramos todos zorros y encima éramos todo negro, así que no necesitábamos antifaz. En aquel momento, solamente Raúl Olivera, el Oso, tenía televisor. Él era, en aquel momento, Clarín. Él era Mañeto de nuestra villa. ¿Sabe por qué? Porque como no teníamos televisor, no podíamos mirar los dibujitos. Entonces él nos cobraba 25 centavos, la vieja moneda de 25, para poder ver televisor. ¿Y saben lo que eran algunos de ustedes que a lo mejor no saben? Ya era codificado en esa época. Claro. ¿Saben lo que era 25 centavos en aquella época? Una fortuna para cuatro nosotros. Alfajores. Y una fortuna para nosotros que vivíamos comiendo guiso de arroz con una cebolla y hueso de espinazo. Una fortuna eran 25 centavos. Y a veces no lo teníamos, entonces mirábamos por la endija, entre las maderas, que como hacíamos las casas de la villa de Chapa, había un agujerito, una endija, por ahí mirábamos. Y el hijo de este sabía, y sabe lo que hacía, ponía el chicle. Para tapar los agujeritos, y nosotros no podíamos ver el zorro, y tampoco podíamos ver Tarzán ni Meteoro. Entonces, ¿qué hicimos? Alguien comentó, vamos a Manuel Castro y Taborda, que hoy está el centro de jubilado, ahí estaba la escuelita, donde yo terminé séptimo, y ahí había un televisor también. Íbamos y espiábamos allá, hasta que le ponían el chicle o algún papel otra vez, y no podíamos ver televisor, no podíamos ver la televisión. ¿Se dan cuenta el mensaje que les quiero dejar? Estos tipos, hoy, con el respeto de Raúl Olivera y la gente de la escuelita que en aquel momento, eso es hoy Mañeto, Clarín y todos los grupos hegemónicos que tienen el 70, 80%, 60% de lo que son los cables y la conectividad en el país. Si no pagás, no tenés. Y si no tenés, como me pasaba a mis hermanos y a un montón de pibes, amigos míos que vivíamos en la villa, si no tenés, ahí empieza la grieta, la desigualdad. Yo en aquel momento les preguntaba a mis amigos, che, ¿cómo terminó el zorro? ¿Cómo terminó Meteoro? Porque a lo mejor me llamaban, me tenía que ir. La historieta se la hacía a usted. Claro. Acá pasa exactamente lo mismo. Muchachos, 6 meses no van a cobrar los aumentos para que un montón de pibes puedan ver, si quieren, el zorro, Tarzán o Meteoro, como me pasó a mí en aquel momento. Les pido a aquellos sabedores de escritorio y del Facebook que se pongan un poco en el lugar del otro. El que lo puede pagar, bienvenido sea. Yo hoy lo puedo pagar, me cuesta. ¿Sí? Pero también estoy buscando. Pero es un bien esencial. Estoy buscando un precio. ¿Por qué? Porque quiero pagar menos. Porque la plata cada vez alcanza menos. Pero también me pongo a pensar en mi hijo Arián. Que venga a mi casa y no tenga wifi. Y yo a lo mejor la llevo. Miro tele nada más. Pero ¿y qué hacen los pibes? ¿Qué hace una piba? ¿Qué hacen los que estudian? Que se tienen que meter atrás de una computadora para poder sacar información para sus estudios. Porque hoy ya el libro existe, pero la mayoría de los pibes se manejan con la computadora. Entonces, no caigamos en la estupidez de creer que porque el gobierno de Alberto Fernández hizo un DNU, o firmó un DNU, donde dice que las tarifas se congelan porque estos servicios son esenciales y son un servicio público, no se pongan en contra, porque hay un montón de pibes y un montón de familias y un montón de gente que a lo mejor no viven en la villa, pero que sí necesitan conectividad. Este gobierno está hablando, y el gobierno anterior también hablaba, de la meritocracia y de que, hoy Rodríguez Larreta lo dice, de que el trabajo desde la casa, ¿cómo se llama el trabajo? Sí, el trabajo virtual. Claro, virtual, pero vos que dices, bueno, ahora va a haber trabajo virtual, se va a trabajar de su casa, de la oficina. Imagínate el tipo, el muchacho, la mujer, las chiques, como diría Luli, que tengan que laburar desde su casa con pequeños emprendimientos, vender barbijos, vender comida, vender lo que fuere, para poder salir de esta situación y no puedan pagar el cable porque se lo siguen aumentando. Se quedan sin laburo, claro. O sea, le seguimos sacando a los pobres para que se sigan manteniendo los que siempre tuvieron los privilegios. Gente, muy buenos días. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería.

TAS, servicio de remis, viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas, solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982, 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda, remis TAS. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser, todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta de equipos multifunción y alquiler de impresoras láser. Contacto 1141587189 y también auspicia este programa Laboral Salud Avellaneda, Medicina para Empresas, Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda. Chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445, 156-805-3088. El email, laboralsaludavellaneda@outlook.com.ar. Nunca salió rápido y hoy quiere salir rápido este. Y este momento fue auspiciado para nuestro amigo, el señor Ascenso, Sergio Movilio, que ya está prendido como todos los sábados. Les agradecemos y nos manda un mensaje, nos dice: muy buena Héctor la editorial, yo pago 3.600 de Telecentro y te siguen cobrando el pack fútbol, llamás y nadie te atiende, una vergüenza. Tiene adultos, 3.600 tiene adultos. Gran abrazo, nos dice: para vos Torres, sí. El Zorro 2 metió oro cero, gol del Sargento García a los 92, injusto, ampliaremos. Ampliaremos, muy bien. Y para cerrar lo que usted decía en la editorial, muy bien delineado. Acuérdense, esta frase la robé, pero me pareció buena para estos momentos. En tiempos de crisis, los inteligentes buscan soluciones, los inútiles solo culpables. Espectacular. ¿Y ahora? Y ahora volvemos al Gen Talleres, que tiene oficio. Realidad, el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Ahí está, con un auspicio y todo, el Gen Talleres. ¿Qué me dice? Sí, no, le quería decir algo yo. ¿Y esto? Muy bien, y estamos ahora comunicados con un jugador que vino en silencio. También quizás se fue en silencio porque no se fue en un momento tan propicio del club. En ese momento las cosas no estaban del todo bien. Que las ha pasado todas durante casi 10 años en el club. Que siempre vistió la camiseta de la mejor manera. Se jugó en cada pelota como la última. Y eso queda en el recuerdo de la gente. Siempre silencioso, pero un guerrero del área, ¿no? Y queremos estar hablando con Lino Mauricio Villordo. ¿Cómo andás, Lino? Buenos días. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, Escalada y su gente te saludan. ¿Cómo andás? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación y saludo a Héctor y a vos, Fernando, y gracias por tenerme en cuenta. Qué grande, Lino, mirá, se me pone la piel de así como la camiseta. Se me emocionó el presidente. Sí, qué fenómeno. Sí. Qué fenómeno, Lino. ¿Qué es de la vida de Lino? Contale a la gente de Escalada. ¿Quién es esa mujer que está en la esquina? Dijo, ¿te acordás? Sí, siempre me acuerdo de esa anécdota que tuve con Héctor. ¿Con quién es la mina esa que tuviste? Esto, y la hija. Un día estábamos acá en la esquina de la panadería. Sí. Acá en Beltrán y Ministro Brin. Yo estaba con la mamá de Ariam. Sí. Estaba hablando con Lino. Lino, pelo largo, ¿vio? Sí. Bueno, terminé de charlar, Lino se fue, y yo cuando vuelvo a mi casa, mi ex me dice: ¿quién era la mujer que estabas en la esquina hablando? Yo, no, era Lino. Qué fenómeno. Contanos, sí, ¿en qué andás, Lino, ahora? ¿Dónde te encontramos? Ahora, actualmente, vivo acá en Moreno. Me compré para mi casa, gracias a Dios, acá. Partido de La Reja, Moreno. Gracias a Dios. Estoy trabajando de repartidor de fiambre con un señor que conocí mediante el fútbol, que tiene una empresa de mozzarella, eso. Lo conociste en la Madrid, ¿no? Lo conocí en la Madrid, sí, exactamente, sí. Era uno lo que ponía plata, y cuando en su momento me quedé, me dejó libre el técnico que estaba en su momento, y me dio una mano y me dijo que vaya a trabajar con él, y bueno, soy chofer de él, prácticamente, mano derecha. Muy bien. Ahí estamos, bien. Por suerte, bueno, con laburo. ¿Cómo te estás pasando con esta pandemia? Bien, gracias a Dios. Me tocó muy de cerca fallecimiento de uno, pero gracias a Dios, nosotros bien. A mí también ya, por suerte, lo tuve. Lo que pasa que nosotros, como somos repartidores esencial, no pudimos parar y bueno, acá poniéndole el pecho. Ahora ya está bien recuperado, ¿no? Yo sí, yo tuve casi 30 días para recuperarme. Pero gracias a Dios estoy bien, la pasé dentro de todo no muy bien, pero bueno, acá estamos, peleando como siempre dije. ¿Qué recuerdo tenés o alguna vez se te viene a la memoria aquella primera vez que cuatro correntinos llegaron a Remedio Escalada, se sentaron en la parecita bajita y al lado la utilería, y nosotros, que tenemos una visión bárbara del fútbol, dijimos el último, el gordito, el de pelo largo, los vino a acompañar? Sí, sí, yo siempre me recuerdo de ellos, siempre dije, ellos fueron mucho más jugador que yo, pero a la hora de estar lejos de la familia, ellos extrañaban más que yo. Fue en el 2000, más o menos, me acuerdo bien la fecha, pues fue un día de San Cayetano, 7 de agosto, mira, que vinimos, nos trajo el señor Ediberto Riggi, claro, y él se fue a esperarnos y nosotros, era 7 de agosto, me acuerdo, porque nos llevó derecho a la pensión de Bell en su momento. Vos venías con el pase de Huracán de Corrientes, habías jugado algunos partidos en primera, en el último año de Huracán de Corrientes en primera, ¿no? Nacional B. Nacional B. Primera, no tuve la suerte de jugar, pero sí algunos partidos en el banco, pero sí, Nacional B, sí, casi 50, 60 partidos más o menos. Y los que te acompañaron a Zárate Aguirre, era Diego Armando Ortiz, Manzanita Benítez y vos. Y Ricardo Zárate. Ricardo Zárate Aguirre, por eso. Y el delantero, sí, sí, sí. Sí, ellos siempre tengo un contacto ahí, tengo un grupo de WhatsApp de Huracán, que siempre fue una camada también muy linda, están ahí, que ellos ahora todos los jueves se juntan, pero siempre estoy en contacto con ellos. Manzanita está de técnico, los otros de ayudante, todos se dedicaron hacia el fútbol. ¿Y cómo fue aquella primera vez que pisaste Escalada? ¿Con qué te ibas a esperar? ¿Qué sueños tenías? No, y el sueño era siempre de triunfar. Uno sale lejos de la familia para ir a triunfar o si no, quedarse en la casa. Pero bueno, fue inesperado el llamado del técnico ese que fue el ayudante de campo del Vasco Laurticochea, que nos llamó y nos dijo que si no queríamos venir a probar, estaba esa posibilidad. Y bueno, ya te digo, fue un 7 de agosto que caímos en Escalada. Me acuerdo que llegamos de viaje y yo, de las ganas que tenía, me puse a hacer fútbol. Y el Vasco me decía, no, pero viajaste 12 horas. Digo, no, igual quiero jugar, le decía, de la gana que tenía. Viniste en esa época donde Vélez era el propietario del fútbol de Talleres y vos, el pase tuyo era de Vélez, después vino, te quedaste en Talleres casi 10 años. Sí, sí, sí, sí, Vélez se hizo cargo la mayor parte, hasta más o menos creo que fue hasta el 2003, mediados de 2003, que después me quedé yo solo. Porque bueno, vinimos esos cuatro, después de esos cuatro se fueron tres, después Vélez mandó un par de jugadores que yo seguía viajando con ellos, Verón, Pablo Armesto, Pablo Pérez y Fernando Casca. Creo que éramos los cuatro o cinco que seguíamos viajando en su momento. Y después allá por 2003 más o menos me quedé yo solo y de ahí me acuerdo que fui a la pensión del club, de ahí de Talleres. Ya era época de Horacio Videvich en el banco. Ya era Horacio Videvich, exactamente. Y ahí, y las penurias, ¿no, Lino? También empezamos ahí. Sí, sí. ahí se te acabó lo bueno, ¿no? Qué sí, barra. No, pero sí, ya acostumbrado, ya más o menos, ya eran tres años y ya más o menos ya lo veía la mano como era, que todo tampoco era tan fácil, que teníamos que laburar ahí en el club, lo conocía a Pata, la familia de Héctor, a la hermana, que siempre tengo buenos recuerdos de ellos, al señor que hoy en día no está, el señor Valerio, me acuerdo, hablábamos mucho con él. Robert, claro, que le terminamos mangueando la comida para vos, hay cosas que la gente no sabe, llegó un momento que no había ni para darle la comida a Lino, entonces sí. Arreglamos. Recordá que vos vivías en la pensión del club, ahí claro. Abajo de la tribuna, donde estaba toda la tribuna de madera, que en su momento empezaron a desarmar y hacían cenicero. Sí, cartelito, pero fue una época dura, hablamos con Roberto, yo hablé con Roberto, le digo, mira, no tenemos para darle comer a Lino, y dice, bueno, Héctor, si el club me va a poder ir pagando, después hubo un enojo conmigo, con él, porque no le podíamos pagar a nadie, pero necesitamos que Lino comiera, y bueno, ahí hicimos ahí un pequeño convenio de palabra, más que nada, con Roberto, Pero esas son las cosas que... Sí, yo me acuerdo de Roberto Besazo, el padre, y sí. Vos, que decíamos, vamos a buscar la solución. Sí, siempre. Me acuerdo que me fui ahí y creo que había un jugador placeriano, creo que me acuerdo, tenía esa NEF que va con el aerosol, teníamos para calentar agua. Claro, qué bárbaro. Después de un momento, bueno, tuvo Juan Otratiqui, que era el coordinador. Juancito, coordinador, estuvo ahí también. Después tuve a Silvio González en su momento, que se golpeó feo la rodilla, se le infectó, que otro, le encontramos ahí. Otro que la pasó re mal también, otro que la pasó sí. re mal. O sea, vos lo veías pasar a todos y vos seguías quedándote, ¿eh? Como sí, en la cueva. Sí, después hubo un cordobés que vino también con su familia, que hasta el día de hoy tengo contacto, vino para mi casamiento. Mi señora se fue al 15 de la hija, que fue hace poco, el año pasado, pero fue, tenemos contacto. Son cosas lindas que te dejan el fútbol. La igual que ahí, tengo el utilero en su momento, Mariano. Marianito, sí. Robert Besazo, que no tengo mucho contacto con Bonaccioli, pero son personas excelentes. Y hoy lo tuvimos al Patón acá, que hasta alguna película le hicieron al Patón, ¿no? Sí, lo vi, sigo, no es que me alejé, pero viste, el tema de por ahí es mucho trabajo, uno no puede estar... Pero sí, lo vi, ahora hace poquito me agregaron al veterano de Talleres. Mira qué bien. Me agregaron miles, hay como 200, 300 son los integrantes y todos me dieron la bienvenida, está el Negro D'Angelo, Pereira, ahí, y un par de compañeros. ¿Lo tenés a Roberto Besazo hoy, el coordinador general de inferiores de Talleres, o sea que... una época en donde las penurias económicas estaban a orden del día, pero planteles que se bancaron la difícil y con muchos pibes del club sostuvieron la categoría muchos años, Sí, yo creo que sí, eso también. Yo en su momento cuando llegué estaba Hugo Donato, Pato Solchaga, había un par de personas bastante grandes, pero es como vos decís, después subieron un par de pibes inferiores del club, que me acuerdo... Bueno, Dudi, Scornaganchi, el hermano, Peralta, Campuzano. Yo cuando llegué ya estaban casi todo eso, Oviedo. Después fueron pasando, los centrales así que jugaron, Javi Donato. Así que, pero sí, una camada muy importante y muy buena persona todo. ¿Y qué te acuerdas de aquellas batallas en esos tantos años? ¿Tenés como referencia algún campeonato... que te haya quedado en la memoria, algún partido, alguna connotación de algo que te haya quedado en la memoria diciendo, mira, este fue el partido que mejor jugué, este la rompí, en otro no tanto, pero eras parejito por lo que decías. Justamente te iba a decir, sí, siempre fui un jugador ahí, como siempre con Campuzano, siempre era... nos tiramos Campuzano 4, Lino 5, siempre jodíamos con esa cosa, pero yo... Fue muy parejito lo mío, como vos decís. Siempre un jugador de un 5-6, ahí más de ahí no... Después habrá que los periodistas, eso... Creo que tengo un par que salí figura, me acuerdo Cancha Almirante. Después partido tengo un montón, con La Ferrere, Almirante, Los Andes, Temperley, que son más clásicos, eso. Te anotaste en todas las bravas, ¿eh? Y sí, eran los partidos más lindos para jugar. Old Boys, que en su momento nos rompieron la cancha cuando le empatamos a final del partido, que el Negro Pereira hizo un gesto a la tribuna, tuvimos como... ¡Ah, sí! Para salir de ahí. Que tuvimos que ir, después tuvimos que ir en la semana a declarar una fiscalía con el Negro Pereira, el médico, ¿te acordás? El hombre, el muchacho, sí, que falleció. Sí, pobre. Sí, me acuerdo que le empatamos sobre la hora con el golpe de un zurdo, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Allá, en Floresta. Sí, en Floresta, sí. Sí, en Floresta, tuvimos como 5 horas, tuvimos que salir por el otro lado, nos rompieron claro, todo fue el mismo. Fue el primer partido, perdón Lino, fue el primer partido después del episodio supuestamente que sucedió con el Gordo Luis. Claro. Fue uno de esos partidos. Exactamente, sí. Era la versión que a nosotros nos llegó, yo no era nuevo, no era tanto que sabía de la historia, pero sí, después me enteré. Después en Chicago me acuerdo que fue mi señora... a verme el partido en la tribuna de ellos con el amigo que me dio taller ahí, que sería el Gordo Ale. Ale, sí. Salgo a la cancha y miro así para la tribuna, veo los dos saludando, así, dentro de la tribuna de Chicago. Mi hermana te manda un mensaje de Castelli que nos está escuchando y dice que te quiere, Lino. Sí, yo también, siempre me acuerdo de ella, siempre, veces por ahí le le escribo así por mensaje de Facebook, pero sí, muchísimas gracias, Tere. Me acuerdo, habíamos conseguido, te vas a acordar, porque me gritaba, yo estaba en la platea del lado, en la tribuna del lado de Vitalicios, y habíamos estrenado sponsor, pero como no llegábamos con el tiempo... Con el Yablón, no había... Claro, el Yablón, claro, pero esta publicidad era goma, ¿te acordás, Lino? Y sí, la teníamos en la espalda. La espalda quemaba. Claro, y Lino hacía 38 grados. Y Lino me miraba y se tocaba así. Y yo decía, ¿qué carajo le pasa a Lino? Y se tocaba y hacía señas así en la espalda. Y yo digo, ¿qué le pasará? Claro, después cuando paró el partido, no sé en qué momento, le preguntamos y dice, no, la goma de la publicidad me está quemando toda la espalda. Sí, me acuerdo de ese, una acordás? Semana me quedó todo rojo así a lo largo de qué la propaganda extra. Sí, yo digo, ¿qué le pasará a Lino que hace tanta seña con la espalda? Claro, lo quemó vivo. Sí, hacía 35 grados de calor y eso que ya jugábamos de tarde casi quemaba. Sí, eso me acuerdo. Jugaste hasta el 2010, sabés que jugaste 240 partidos. Estás casi en el top 20 de la historia del club, ¿eh? Tenía un poquito menos yo, pero sí, estaba seguro que estaba más o menos por ahí. Pero me haré equivocado en algunos partidos porque tuve algunos pasos muy cortitos, me acuerdo con un italiano ahí, que en cancha de Talleres nos estaba cargando Montenegro, que nos ganaba 3-0 y empezaba a pisar, y yo creo que fue Pereira, o, si no me equivoco, el técnico, yo a mi compañero se le gritaba, péguenle una patada, no es que nos está cargando, y yo estaba sentado en el banco y me dijo, vení, entré, y creo que tuve 5 minutos, le pegué un codazo y me echaron. Así que por ahí capaz que uno de los partidos que me faltaba también. Tuviste a Videví, tuviste al Negro Pereira, tuviste al Negro D'Angelo. ¿Con cuál te sacó el mejor Lino que vimos? Y por suerte, con todo, nunca tuve problemas. Lo tuve a Mainardi también, lo tuve a Mainardi... ¿A Mezque? Mezque tuve ayudante, yo de técnico a Mezque no lo tuve, le tuve a Maldone. Y todo te dejan si vos... te pone a las órdenes de ellos, todo te dejan un granito de arena. El Negro D'Angelo, me acuerdo que me llevó a Pergamino en su momento. Claro, también Dula. Me llevó. Nos fuimos con Dudi, Campo, Oviedo, Yañez. Tengo esa camiseta yo. Sí, yo... Tengo esa camiseta de Dula que me la regalaste. Con lo que quiero resaltar, Lino, con la pregunta, es que con todos los técnicos vos jugaste, eras titular. Sí, por eso te digo, si uno está dispuesto a lo que uno pretende, que sería el técnico en su momento, uno a la larga va a terminar jugando. Pero, ya te digo, de todo tengo. Con Horacio Videví era, te bancaba, te decía, entra y pegale una piña, que yo te banco si te echan, y tenía que entrar y pegarle una piña, pues si no, con él no jugaba. Claro. Sergio Movilio dice, un abrazo grande para el guerrero Lino, gran jugador, mejor persona, ¿eh? Gracias, Sergio. Él también, siempre me acuerdo de la familia, él también, la hija, el hijo, siempre veo que están bastante grandes ahora, la señora, que en su momento cuando vivía ahí en la pensión, tengo mucho recuerdo de ellos, que siempre se acercaban, hablaban, a muchas personas. Acá me manda mensaje Osvaldo Fernández, el vicepresidente primero del club, dice, aguante Lino, gran nota. Gracias a Osvaldo, que está prendido, el dueño de Tecno House, el main sí, sponsor del Club Talleres. ¿Cómo es el main sponsor? Main sponsor del Club Talleres. Todo escalada prendido con tu relato, y, Lino. Sí, bueno, de acá a la distancia le mando saludos a todos. Y la verdad que tengo muchos recuerdos lindos de ahí de escalada, y uno siempre lo recuerda. Yo las veces donde voy me hablan, mirá que tuve un paso por la Madrid también, que fue lindo, que salí campeón, todo. Pero Talleres, es la segunda casa, como siempre dije, es la segunda casa. Tengo muchos amigos que me dejó ahí. Tuviste una mala en el 2008-2009, que tuviste que lamentar un descenso y jugar en la primera C. Esa fue la parte más difícil de tu carrera, ¿no? Sí, difícil... Por ahí uno le dice difícil, pero... Digo lo deportivo. Sí, por eso te digo, sí, ya difícil uno lo ve, pero por ahí muchas veces uno se pone a pensar que las cosas pasan por algo. Entonces uno lo llama difícil, pero el tema es 11 contra 11 y tenés que entrar, jugar y gana el mejor. Siempre nos decía un técnico que teníamos, el que hace gol gana. Y bueno, nosotros por ahí teníamos buen juego y no podía, teníamos la mala suerte de no poder convertir y capaz que el rival una pelota parada, gol y perdíamos 1-0. Y ahí se acababa todo. Sí, se acababa todo. Lino, vos viniste con Manzanita Benítez, que era 5, Diego Armando Ortiz, que era 10, el habilidoso, y viniste con Caíto, que era 7, ¿no? Caíto era, sí, 7. ¿Seguís teniendo contacto con ellos? Sí. Yo, como dije al principio, tengo un grupo, viste, de WhatsApp de Huracán de Corriente, que están todos ellos y ellos se juntan todos los jueves. Yo, ahora en diciembre, va a ser 4 años que se creó el grupo eso y ellos todos los jueves se juntan. Mira. Igual que para ayudar al club allá también, que está mal económicamente, entonces alquilan la cancha para darle una mano, van, juegan ahí, se divierten un rato y después hacen una picada, asado, todos los jueves. Ah, mira qué lindo. Sí, siempre en contacto, siempre. Hace rato no venís por Escalada, hace rato no te vemos por acá. ¿Sabés cómo está el club hoy? Siempre paso por fuera, siempre, porque reparto por toda la zona sur, viste, siempre voy, pero de paso, al club no fui mucho, no, al club no, sí sé que están todas con el tema de la tribuna, ahora que están con el tema de la luz, pues te digo, me agregaron ahora el coso de veterano y por ese lado me estoy enterando muchas cosas. ¿Y qué recuerdos? Que vos tenías mucho trato con la gente de a pie, vivías el día a día con el hincha, vos sentías el cariño particular que te tuvo el hincha siempre, ¿no? Sí, siempre lo remarqué. Digo, vivía a 2 cuadras, hubo momentos difíciles del club, que por una cosa u otra siempre pasaba algo y yo, gracias a Dios, siempre fue manejarme con la verdad o decir la cosa como son, o ver de mi forma de ser, expresarme. Nunca tuve problemas, siempre salía, me iba caminando. Es más, me acuerdo con la Madrid que me querían llevar hasta mi casa, que vivía en la casa de Curti, que me alquilaba ahí. Claro, ahí en Másper, ¿no? Sí, ahí en Másper, pero y le digo, no, voy caminando, pero le ganamos. Me dice, no importa, le digo, yo con la gente acá tengo una relación. Le digo, qué si loco, me cagan a palo, me cagan a palo, ya fue. Le digo, ¿cuál es el tema? Pero iba acá a 2 cuadras, le digo, es lo mismo que me lleven a mi casa y me prendan fuego. Le digo. No, aparte nadie va a hacer nada de eso. ¿Seguís teniendo el departamento en Miramar? Sí, está dispuesto ese. Sí, está ahí. Un día estoy en Miramar caminando con Arián. Sí. Y voy por la peatonal y digo, ese que está ahí, yo lo conozco a ese que está ahí. Y no me daba cuenta, ¿viste? Pero bueno, es Lino, nos encontramos allá en Miramar una noche. Sí, tengo una foto, tengo ahí. Claro, exacto, sí, nos sacamos fotos. Mi amigo Cordobales me dice siempre, vos sos amigo de ese, mirá que él siempre donde vas se te acuerda, me dice. Siempre así, amigo de los presidentes vos, ¿eh? Sí. No, pero con Héctor, lo que siempre me gustó, como yo siempre decía a los pibes, era un chabón que venía y te decía, no hay. ¿Qué le vas a hacer si te dice no hay? Peor es que venga y te diga, no, mañana, y no está. Y mañana, y no está. El tema que entonces, ya era cansador porque nunca había. Qué época terrible. Sí, bueno, pero Héctor, más allá de eso, terrible. Yo siempre valoré que uno va y pone la cara. Ah, no, sí, eso sí. Porque eso hay sí. Mucho que por ahí dice, no, que levanta el teléfono, bueno, fíjense, mañana, pasado. Sí. Y vos y el papá de Roberto siempre tuvieron. Sí. La realidad, y yo le decía a los pibes, pero ¿qué le podemos decir? Si no estoy diciendo que no hay, o no tienen, ¿qué? No teníamos, era una cosa. Uno a veces cuando hace un mea culpa de su paso por Talleres en el peor momento, y donde yo siempre digo que yo nunca soñé ser presidente del club, sino que yo quería jugar, que yo quería ser el 9 de Talleres, jugar cancha Lanús, años 70 y pico, que son para mí los mejores años del ascenso, de la B, cancha de ellos, hacerle un gol a los 91 y abrazarme con el Ciego Ponce en la tribuna, mis amigos, el Bostero, todo eso. Pero bueno, me tocó ser presidente en un momento difícil y era realmente triste y angustiante entrar al club y los muchachos están en el vestuario reunidos, porque no tenían para comer de verdad. Y uno tenía que ir y poner la cara y decir, muchachos, no tenemos plata. Y si no, ¿te acordás? Cada vez que terminaba el partido, Martita se paraba 20, no me voy a olvidar nunca. El Negrito Juárez, el otro día nos acordábamos. Sí, vi que me comentó el otro día también. Claro, exacto. Sí, lo vi. Se sentaban los jugadores, Martita pagaba, todo lo tenía que pagar, escondíamos un poquito de plata, 20 pesos a cada jugador. 20 sí, pesos. Sí, es como darle 200 mangos hoy. Pase por adelante, sí, decía. Sí, pase por adelante. Y no sé. Ahí y decía, tomá esto para vos. Sí, qué bárbaro. Y vos hablabas de los compromisos, Lino, y aparte en esas épocas de vacas flacas, el compromiso que vos decís de los dirigentes, el compromiso de los planteles para bancarse la que venía, y el acompañamiento también de los cuerpos técnicos que supieron saber la situación de cada uno de las cosas, y en muchos casos acompañarlos a ustedes y colaborar con ustedes para que ustedes la tengan un poquito más fácil, ¿no? Sí. Siempre fue la idea de no parar de entrenar, era como que por ahí siempre decíamos no, pero vamos, y le digo, venir a entrenar a todos juntos en un lugar bastante lejos, estamos peleando que no tenemos plata, ¿cómo hacemos para viajar? Yo porque estaba ahí cerca del club, vivía en el club, yo en el club viví casi 3-4 años que estaba ahí, y si yo me salía con un bolsito, la gente que me veía decía, este va a entrenar, o siempre corría solo ahí en la pista, ahí atrás, o en la cancha mismo, que Mariano el utilero me dejaba la llave, yo bajaba, lo colgaba la ropa, a veces limpiaba los botines de un par de compañeros, eso que por ahí él quedaba así. Pero sí, fue un momento lindo que lo viví ahí. Y futbolísticamente, ¿qué te quedó de toda tu carrera ahí en Talleres? ¿Qué te llevás? ¿Qué compañeros hoy estando a la distancia viste y que la rompieron? O sea, el caso del Dudi, por ejemplo. Sí, hay muchos. Dudi, después está en la constancia cada uno. Me acuerdo de Peralta, era un delantero que si se ponía la pila, sí, te arrastraba. Pero un montón. No puedo especificar uno por uno porque es como que me quedo con uno, me caso con uno. Te puedo Roberto Besazo, Donacioli, Campuzano, Oviedo. Y después un par más, el otro día vi en el veterano, está Porcel, en su momento un delantero que con mucha experiencia lo tuvimos y la gana que tenía, siendo el más grande del grupo, le veía entrenar, pero tenía un montón, el Negrito Juárez, como decía Héctor el otro día, pero hay, Bergé, me acuerdo en su momento. ¿Y compañero de saga, con quién te llevaste mejor? ¿Con el Cabezón Oviedo? ¿Con el Pierna Fernández jugaste? No, con el Pierna no. Pero yo llegué y él se había ido, creo que a Brown de Drogué en su momento. ¿Y con el que más jugaste fue con el Cabezón? Pero sí, con Oviedo, en su momento el Negro Ledema, Campus siempre era el 4 indiscutible, después tuvimos la suerte de Tato Soria también, que por ahí jugaba de 4, de 8, también, pero sí, casi siempre, con la mayoría nos llevábamos bastante bien, era lo importante llevarnos bien y cumplíamos el rol que por ahí el técnico de turno nos pedía. El Negrito Ledema era un jugadorazo. Sí, jugadorazo. Claro, sí. Creo que terminó yendo a Tristán Suárez, creo que se terminó yendo. Sí, quedó ahí en la B. Sí. Te manda saludo, Lino, Nadia Petracona, te manda un saludo, dice qué fenómeno, Lino, hermosas épocas. Ahí se está enganchando la gente. Época. Saludo también para ella, me acuerdo también del padre que mucho nos hablaba. Sí. Siempre. Siempre, él el que estaba ahí, siempre, vos entras a la cancha de taller y te da vuelta y mirás hacia donde estaba los bancos, lo veía él. Siempre estaba ahí. Después de terminar de entrenar, que por ahí a veces yo comía en el bufete, iba y él estaba sentado ahí. Siempre y una palabra buena para alentar, ¿no? Sí, no, siempre. Métale, siempre no aflojen, qué bien que se lo ve. Era siempre las palabras que yo me acuerdo, ya te digo, gol. Te daba vuelta, mirá, había un portoncito ahí que ahora no lo está, había un portoncito y lo veía siempre ahí agarrado al alambrado. Claro, el rincón ese del sector. Sí, una, sí, sí. El sector de Miguel. Sí, me acuerdo todo, me acuerdo, sí. Y cuando pensás en la carrera que tuviste y te retrotraes al 2000 cuando llegaste y te tuviste que venir desde tu Corrientes natal y hacer la tu vida acá en Buenos Aires y principalmente en Talleres. ¿Soñabas con la carrera que tuviste? ¿Soñabas con lo que Talleres te dio futbolísticamente y humanamente? Lo que me dio Talleres, sí. Agradezco de corazón. Me hizo conocer muchas personas, muchos amigos, jugadores, técnicos, gente hincha. Y después, a lo lejos, uno, viste, siempre está conforme, pues si no, decir para qué vine a jugar o no, pero bueno, pero contento, la verdad que muy satisfecho. Uno por ahí no era lo que esperaba, pero bueno, se dio así y agradecido de la vida. Y el reconocimiento siempre del hincha, porque yo creo que ni cuando nos tuviste que enfrentar con la Madrid, que hasta un campeonato peleaste y nos ganaron ese campeonato que vos ganaste casi en la cancha de Talleres, que fue cuando lo dieron vuelta un partido, siempre el respeto de toda la gente de Talleres hacia vos. Sí, sí, siempre, siempre. Nunca dije, no, esto no es así, pero no, siempre. Más me acuerdo del papá de Dudy en ese partido que vos decís en la Madrid. Me acuerdo que me gritaba y siempre era, me decía, Correntino, talón con espina, y yo escuchaba la bulla, sabía que era el papá de Tutti, que estaba de Lava Rosales, siempre estaba prendida ahí del alambrado también, y escuchaba, Correntino, talón con espina, me decía, pero era la voz de él. Qué grande, hacernos acordar de esos momentos. Capelletti papá, dice, saludos a Lino, siempre le puso la mejor a la camiseta de Talleres, así que bueno, un saludo de él, y Oscarcito no. Marcelo Blanco también, hola muchachos, otro sábado con la sana costumbre de escucharlos, hay que cuidarse, no queda otra, y saludos a Lino, un símbolo de Talleres. Gracias, saludo para ellos también, la verdad, no queda otra cosa, hay que cuidarnos. Sí. Bueno, Lino, te agradecemos muchísimo este momento, sabemos que estás ocupado con otras cuestiones, que nos hayas regalado estos recuerdos, te hayas mostrado a la memoria de la gente nuevamente, ese es el fin del programa. Hemos traído a muchos exjugadores y vamos a seguir trayendo a otros. Nos parecía que vos eras el indicado, tuviste 240 partidos, casi 10 años jugando con la camiseta de Talleres, así que bien merecido lo tenés. Estás invitado para cuando quieras, cuando todo esto se recomponga, cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad, a sumarte a los veteranos, o bien a venir a la cancha, nos mandás un mensaje a Héctor, a mí, y nos ponemos en contacto para que recibas el reconocimiento, por lo menos, de los dirigentes y de la gente que tanto te merece. ¿Qué te parece? Dale, no hay problema. Yo no tengo ningún problema. Ya te digo, nada más que por ahí cuestiones laborales, por ahí, porque no tengo mucho tiempo, pero sí, no tengo ningún problema, y estaría bueno reencontrarnos con muchos compañeros que a la distancia hablamos por un mensaje, un WhatsApp, un llamado, pero estaría bueno y desde ya gracias a los veteranos también por tenerme en cuenta, que también me llamaron, antes que nada me preguntaron qué te parece, te podemos agregar al grupo, y yo no tengo problema, y estoy dispuesto, y si por ahí algunas cosas necesitan, tengo una larga lista de buena gente que por ahí en su momento voy a decir, y por ahí si necesitan algo de esas cosas, no hay problema, lo conseguiremos. Ya hoy, ya te digo, en este momento se me cruza algo, una necesidad, estaríamos necesitando para el sábado que viene una picada, fíjate. Sí, no hay problema, dame la dirección donde lo llevo, que en la semana paso. Cuando pasás por acá, de última, si no podés venir, la tirás. No hay ni qué manguero venir. El presidente, ¿no? Pero de todos lados pasa, y qué más lindo comer una buena picada. Una buena picada, sí, aparte si una picada, ¿y quién la mandó? Lino, un fenómeno. Sí, no, pero quédate tranquilo que pasa, va a pasar. Tengo un amigo que va a entregar ahí cerca, ahí por Beltrán, y ahí a la vuelta hay un edificio que va a entregar, así que en cualquier momento... me habías comentado. Cualquier momento pego un telefonazo que te llegue hasta ahí. No, y la sorteamos entre los hinchas de Talleres que estén escuchando. Dale. Lino, un placer enorme, te agradecemos muchísimo, sos parte de nuestra historia y sos parte del Gen Talleres para Escalada y su gente. Un fenómeno, Lino, un fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, saludo para todo el pueblo de Escalada, siempre presente de la mejor manera, donde voy es la mejor manera. Y un saludo para tu compañera, amante, amiga, novia de la vida, que debe estar ahí con vos seguramente. Sí, está acá, ahora está afuera con... Me va a decir, Lino está loco, pero estoy con mis albañiles. Estoy en proyecto de mi parrilla y está ahí afuera. Muy bien. Después te paso por WhatsApp el corte de la nota, ¿sabes? Así la disfrutas con tu familia. Dale, muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de Calada. Qué grande. Abrazo grande, Lino. Gracias, abrazo. Lino. El bueno de Lino Mauricio, ¿eh? Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tu casa con ladrillos. Pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Musical de los Palmeras. Cachito, Marco, a la muchachada de los Palmeras, muchísimas gracias. Felices los rocheros pueden compartir con ustedes su disco. Quiero olvidar el ayer desde el instante en que heriste. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que 10:20 de la mañana, esto es Escalada y su gente, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía por www.mosradio.com. Nuestra vía de comunicación es 3974-7601. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas de este programa. Y arrancamos con un sorteo, ¿no? Están muy contentos, le digo, porque hablo con las autoridades. Se maneja ahí. Sí, yo estoy allá arriba. AM740. Agradecemos, como siempre, la posibilidad que nos dan de retransmitir este pequeño espacio para la gente, ¿no? Yo no entiendo nada de esto, pero ayer me llamaron las autoridades de, de las 7:40, antes que me rete Matías, me pongo bien, porque también tienen un canal de YouTube, ellos, y me dijeron que si nosotros autorizamos y estamos de acuerdo, nos van a explicar cómo es para que salgamos también por YouTube filmado, no sé cómo es, usted sabe, yo no entiendo nada, pero para salir, o sea, la gente puede escucharnos y aparte nos puede ver, ¿no? Así que bueno, eso también lo van a poner en disposición. Se va a dar cuenta de nosotros. Claro, y también me dijeron ayer que ponen a disposición, cuando estemos con este tema, que nos van a pasar todos los datos, con quién hablar, de teléfonos top, hacia arriba, desde Víctor Hugo, estamos trabajando igual, Amado Vudú, ahora le comenté su inquietud por el tema de Leandro Santoro. Sí, sí. Dijeron, ese no lo tienen, pero van a ver qué posibilidades hay. Y le tengo una nota. Vaya buscando información de un dirigente muy, muy importante, que no voy a decir el nombre, Chiqui Tapia. Vaya preparándose, porque posiblemente... Hoy tenemos a uno que come con él. Sí, claro. Entonces, bueno, está la posibilidad que a lo mejor en una semana, en la y este otra... No, y el que está con nosotros hoy no vende humo, como diciendo yo... No, este no le lleva el café, ¿eh? No. Este es top también. Este es top. Así que podemos llegar a tener en un sábado no muy lejano... una charla a fondo con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiqui Tapia. No diga. Sí, para la gente diga, mirá cómo están creciendo. Pero además... muchas repercusiones también de la nota con el director ejecutivo del Hospital Evita. El grado, de compromiso de esta persona que tuvimos la suerte de entrevistar, que nos dejó por mensaje que yo me pude comunicar con él. Le gustó también después la manera que tratamos el tema. Y quedó muy conforme. Excelente nota. ¿Sabe quién nos está escuchando? ¿Quién diga? Se une a nuestra audiencia, Mariana Choren. Mire. Si no sabe quién es, ¿por qué me hace esa cara? Sí, la veo ahí. ¿A dónde? No, me confundí. No, Mariana Choren es una gran, ahora se mudó, una gran colaboradora de la comida de los lunes, miércoles y viernes en el Club Talleres, en la cocina, en el reparto de la... de la cena solidaria de los lunes, miércoles y viernes. Bueno, Mariana Choren, parte importantísima. Sigue, hay algunas charlas, no quiero decir nada porque hubo algún ruido en el seno del grupo. El club quiere tener una reunión con los representantes de La Vida por los Colores, Bata, Matías, Gaby, también con los pibes de la hinchada, creo que el lunes, porque quieren ver, ¿hasta cuándo se sigue? ¿Cómo se sigue? Y el post. O sea, ¿seguimos hasta cuándo? No sé, hasta el 39 de julio. ¿Cómo seguimos? De esta forma. Bueno, ahí paramos el 39 de julio, eso lo decidirá el club con ellos. Y después, la idea del club y de los pibes, y de todos los que estamos en esto, es no dejar a la gente, como comúnmente es a la gente tirada. Buscar a ver de qué forma se puede seguir con el trabajo solidario que está haciendo el Club Atlético Talleres, post pandemia o post. ¿Y de qué manera? Porque de a poquito se va a ir protocolizando cada una de las actividades. Y a medida que vaya subiendo la temperatura, seguramente van a empezar algunas a ir yendo a practicar al club, como ya va a ser el fútbol dentro de muy poco, ¿no? Creo que el lunes el club abre algunas actividades como para caminar, alguna cosa de esa, hasta las 17:30 horas. Despacito el club va a retomar su vida, todos vamos a retomar nuestras vidas. Pero esta reunión creo que va a ser mañana o pasado entre el vicepresidente, el presidente, los responsables de cada una de las cenas solidarias para ver lo que les comenté recién. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Y el después, ¿sí? Ya se está trabajando para eso. Así que cuando tengamos información se la vamos a comentar. Y este es un mensaje para los más chicos. Si vos tenés entre 4 y 12 años, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que colgarte de la página del Facebook de Escalada y su gente? Bueno, acá, espérenle, Mariana Choren, jajaja, grosso, gracias, ya voy a volver, dice... Omar Cisca está celoso, dice, yo también estoy escuchando, el profe. Siempre escucha, y siempre tomamos algún escrito, algo le robamos de lo que él escribe, en el buen sentido, ¿no? Por eso es nuestro profesor. Claro, exactamente. Bueno, vamos con el sorteo, a ver. La consigna. ¿La consigna cuál es? El consigna, vos, si tenés entre 4 y 12 años. No llego. Vos no llegás. No. Y te querés ganar una bicicleta, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ¿qué tienen que hacer? chicos, chicas, chiques, los padres, madres, todos. Los padres, madres no. No, que llamen, que los ayuden. Ustedes tienen que lograr. No, ¿qué tienen que lograr? Esto es una pavada. Ustedes lo que tienen que hacer es un dibujo que tenga que ver con el barrio. La estación, el club taller, la iglesia, la plaza, lo que ustedes quieran. Su club, claro. O si puede no ser taller, Unión de Escalera de Villegas, puede ser Fomento. El siglo XX, que en un ratito vamos a hablar. Puede ser el Club Roca. La biblioteca. Lo que ustedes quieran. ¿Y lo suben a dónde? Lo suben a la página de Escalada y su gente. No, al Facebook. Al Facebook de Escalada y su gente. O también, como ya hicieron algunos, mi WhatsApp, 153-880-2950. 153-880-2950. Nos mandan el dibujo, los últimos tres del DNI, nombre y apellido, a qué escuela van y en qué club practican alguna actividad. ¿Cómo para hacerlo más, que se conozcan más? Perdón. Y automáticamente ya participan. Ya tenemos. Hagan como hizo Bruno Díaz con los últimos tres. No. Como hizo Elías Cóceres, como hizo Malena Cóceres, como hizo Bella Rivero y como hizo Bautista Rivero y Catalina, que los mandó a último momento ya su dibujo. Ya hay seis anotados para el sorteo que será el 19 de septiembre. 19 de septiembre. ¿Qué festejamos? ¿El cumpleaños suyo ahí? No, yo cumplo el 12. No, el 19 porque es sábado, sorteamos acá, si está todo abierto, lo vienen a buscar. El 21 de septiembre, primavera. Lo voy a comprometer a su hijo Arián para que venga a entregar la bicicleta. Lo comprometemos, cómo no. El 21 de septiembre comienza la primavera. Y qué mejor comienzo que uno de los chicos que escucha y que nos mandó el dibujito se lleve una bicicleta. Y que la pueda ir disfrutando andando desde acá. Bicicleta donada por mi amigo Invisible. ¡Qué grande! No, escuche esto, mi amigo Invisible. Sí. Me dice, vos fijate, buscá el precio de mi amigo Pancho, buscá el precio de la bicicleta. ¿Yo a quién llamo? Adrián Souto. Al número uno. Al número uno de Muebles Libertad. ¿A quién más? Claro, lo llamo y le digo, mira, Adrián, tenemos esto para hacer y queremos comprar una bicicleta. ¿Cuánto estaría la bicicleta? Puede ser para un chico de 2 o para un chico de 12 años. Y mira, la bicicleta estaría más o menos en tanta plata. Pero si me compras esta, te regalo la otra. Nada, la regala. Claro. O sea, comprando la más grande, porque puede ganar un chico que sea más grande, te regalo la otra. O sea que en vez de tener una bicicleta, ahora tenemos dos. Ahora sorteamos una. Una en septiembre. Y la otra, como dijo usted, a lo mejor llegando llegando la fiesta. ¿Qué tienen que hacer? Hacen un dibujo. Un dibujo que tenga que ver con remedio de escalada, nos dicen a qué escuela van, en qué club practican deporte, tres últimos el documento, nombre y apellido, lo suben a la página, ¿no? ¿Está bien? Al Facebook. Al Facebook de Escalada y su gente. Y ahí nosotros los vemos. Ya tenemos varios. Bella Rivero nos mandó un dibujo, la pileta del Club Talleres dibujó. Mire. Bella Rivera que está practicando. Bautista Rivero, 5 años. La cancha. Nos mandó la cancha de talleres, sí. Va al Jardín 903. Catalina, que tiene 11 años, va a la escuela 44, dibujó la puerta del Club Talleres y la estación de escalada. Mire usted, Vino doble. Doble faz, mire. Exactamente, así que ellos ya participan. ¿Y qué más tenemos? Y para el vecino de a pie, para el que, como Alejandro Capelletti, nos sintoniza y va a hacer los mandados con la radio prendida en la oreja, sí. Al primero que se aparezca por... Escuchen. Doctor Melo, 4565... Ahora ya. Los estudios de Mosh Radio. Al primero que se aparezca por la ventana primero y nos salude... O primera. Sí, porque si no nos retan. Le regalamos un barbijo... No, está espectacular. De nuestro programa. ¿Qué le parece? Está espectacular. Aparte está muy lindo, ¿no? Tan hermoso. Tiene el suyo, Un barbijo hecho por mi amiga Silvia Cantero. A quien le agradecemos la gentileza que haya tenido para nosotros. Y a mi amiga Invisible que sigue colaborando. Así que son las 10:30, tienen una hora y media para darse una vuelta por acá. Doctor Melo 4565, aquí en los estudios de Mosh Radio Remedio Escalada. El primero que nos viene a saludar se lleva de regalo un barbijo del programa. Que yo calculo que en este momento la gente debe estar enloquecida corriendo, sí, se golpeen, claro. Mantengan la distancia para venir hasta la ventana de la emisora. ¿Qué más tenemos en un ratito ya? ¿Y usted tiene algunas informaciones para dar respecto a algunas cosas que van a pasar en las actividades de... No hay mucha actividad, pero sí, le vamos a leer algo, por ejemplo, a los afiliados de IOMA, a la gente, a los compañeros de la municipalidad. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, pone en funcionamiento un centro de afiliados de 7 a 17 horas. Consulta, seguimiento de trámites, gestiones y más información. 0810-999-4662, 0810-999-4662, centro de afiliados, @ioma.gov.ar. Consulta médica gratuita sobre coronavirus. Consulta médica gratuita sobre coronavirus en IOMA 0800-333-0995. 0800-333-0995. Y auspiciado por la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, el próximo viernes 11 de septiembre de 9 a 13 horas en el Club Unión Escalada Villegas, jornada de donación de sangre en Remedio de Escalada, el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas en Villegas 811, aquí en nuestra localidad, tiene que reservar turno al 11-3481-3295. 11-3481-3295, jornada de donación de sangre en Remedio de Escalada. Esto va a ser en el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, el próximo viernes 11 de septiembre de 9 a 13 horas. Cecilia Villalba, del comedor de los Chaqueñitos. Ah, de eso quería hablar, porque usted no lo va a decir. No, que nos está escuchando y dice, yo no puedo llegar corriendo. Dice, estoy trabajando. Manguean, sin decir ya manguean. Bueno. Que tuvo mucho que ver ahora estos días. Y bueno, yo iría corriendo, pero estoy trabajando, escuchándolo, dice Cecilia. Así que bueno, muchísimas gracias. Un laburo espectacular de Cecilia junto al Potro y todos los muchachos de ahí del comedor. Y también Marcelo Blanco dice, no va eso. Nos dejan afuera los que vivimos en el suburbio de Escalada, no llegamos al barrio. Bueno, hoy es esto. El próximo programa va a ser de otra manera. Sí, vamos a regalar, Ay, para regalar, Marcelito. Sí, tenemos, una especie de juego que hacemos con ustedes. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me dijo? Vamos a la tanda y vamos ya con la segunda nota. ¿Qué le parece? Algo me iba a decir, me dijo, usted no lo va a decir, que no lo va a decir. No ah, sé lo que pasó justamente con el merendero Los Chaqueñitos en estos días, en esta semana, ¿no? Usted tuvo mucho que ver con el tema. No lo va a decir por modestia, ¿no? Los comento, pero ellos empezaron, en algún momento, Nobleza Obliga, Marcelo González me donó arena. Yo se la pedí, me donó arena para algunos trabajos que se hacían en el merendero, comedor. Después, bueno, como siempre, cerca de las elecciones se aparecen estos fantasmas de la política que le prometen a la gente cosas, ¿sí? Se sacan la foto con la gente y se van. Usan la necesidad a veces de la gente para sacarse una foto política y salir a venderla. Hablamos del merendero Los Chaqueñitos, que está en Villa Talleres. En Villa Talleres, sí, ahí en pasaje peatonal, en bien cruza Rosales, ahí 20 metros. Él antes llamaba Agustín Tosco, ahora llama Los Chaqueñitos. Bueno, fueron varios los que pasaron por ahí a sacarse fotos y dejaron la colaboración a media o no dejaron nada. Bueno, el otro día yendo a visitarlo por otras cosas, hablando con Cecilia, con Ariel, me comentan, sería bueno, ojalá pudiéramos terminar el... Pasan las chicas de la policía, ahí menos mal que no nos vieron. Ahora nos ven que limpiaron el video. No, queremos terminar el techo, se nos complica, se nos hace difícil. Y uno vio, como decía mi mamá, si yo fuera cosa, estaría embarazada siempre. Digo, bueno, déjame que vamos a hablar con algunos amigos. Yo siempre soy nexo, o trato por los conocimientos. Déjame que voy a hablar. Bueno, hablé con mi amigo invisible otra vez. Invisible porque él no quiere que se sepa. Dice, yo te ayudo, vos colaborá, vos manejalo vos con la gente. Bueno, que está por allá por los Cardales en este momento escuchando. Y digo, mirá, le pasé las fotos. Digo, mirá, la gente estaría necesitando esto. Si se puede, en algún momento, sí, no hay problema. Bueno, el si se puede, perdón con la expresión, se pudo, acá claro, se pudo de verdad. Se pudo en serio. Se estuvo al lado de los que más necesitan. Y el día, en esta semana que pasó, no sé si fue el lunes o martes, se le entregaron los materiales que necesitaban para terminar el techo. Así que felices, obviamente. Y una vez que ellos terminen de poner las vigas que les trajeron, el telgopor que también le trajeron, más las mallas metálicas, ellos van a hacer la parte de abajo, todo lo que tiene que ver con madera lo van a hacer, y una vez que eso esté terminado, mi amigo invisible me dijo que él les va a acercar el cemento para terminar la losa.

Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Y también le agradecemos a Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas, Beruti 51, piso primero, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional laboral, 4201-7445, 156-805-3080. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser, todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta y alquiler de equipos multifunción de impresoras láser, contacto 114-158-7189, un mail nglrep@gmail.com. TAS, servicio de remis, viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas, solicita tu auto a remis TAS, 42-86-6982-2133-9249. Estudio Jurídico, doctora Daniela Colombo Berra, Gómez, 2012, Rosarios, Santa Fe, celular 341-544-9665. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Estas cuatro, porque las otras vio que nos estamos tratando de mejorar día a día, programa a programa. Bueno, estas cuatro como vinieron después que mandamos a grabar. Le agradecemos que estén de vuelta. Obviamente a todos. Pero bueno, seguramente el próximo sábado estas cuatro publicidades que están acá, más alguna que se sume, si Sergio Mobilio nos ayuda, las vamos a grabar también. Creo que le estamos dando forma a un muy, pero muy buen producto, un muy buen programa. Nos mandó un mensajito Walter Pardiñas. El rubio. Sí. Yo también, siempre escuchando Escalada y su gente, ¿puedo mandar dibujito? Pero porque él ya pasó la línea del otro lado, ya usa pañal de vuelta, ¿no? Claro, sí, muy buena esa. No, vos no podés mandar dibujitos, decirle a... No, no tenés nietos, algún sobrino. ¿Le recordamos otra vez a la gente? Recordamos que está el barbijo esperando acá en los micrófonos de en el estudio de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada. Hasta las 12 del mediodía tenés tiempo para venir a pasar a saludarnos y te llevas de regalo el barbijo y con la inscripción del programa. Muy bien. Y recuerden que mañana, de 15 a 18 horas, pueden revivir este programa en Radio Rebelde, AM740, la radio nacional y popular, que también le agradecemos a Jorgito Barrios, a Martín Barrios, bueno, a toda la gente de AM740. Confían en nosotros, Sí, que tan gentilmente tienen la operación técnica, la puesta en el aire también en la AM, y nos tratan de maravilla, así que para ellos también nuestro saludo. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Después le voy a leer algo que le saqué al profe Ciscar, que lo voy a leer para que... Estamos con la nota, Estamos con la nota, ya tenemos el próximo entrevistado, bueno. Así es, en esta ronda que hacemos desde el programa... con los clubes y los clubes de barrio de nuestro querido Remedio de Escalada. Hoy cruzamos el puente. Esa barrera imaginaria que nos divide de nuestro querido Remedio de Escalada Este. Así es, y hoy tenemos la suerte y le agradecemos mucho el contacto de tener en línea al presidente del club siglo XX, de la calle Suipacha. Exactamente. Del otro lado de Escalada, señor Segundo Fernández, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, los saludan de acá de Escalada y su gente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Como todo el mundo, en cuarentena. Cuidándonos. ¿Cómo está pasando este difícil momento el club que usted preside, a sabienda de que, bueno, la actividad está casi nula? No, la actividad está nula, no casi. El club está cerrado. Uh-huh. Y la está pasando mal. O sea, en este momento no, pero el problema es cuando se reabra la institución. Uh-huh. Hace varios programas atrás tuvimos la palabra del presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio de Lanús y nos hacía hincapié que se había presentado un proyecto en el horario del Consejo Deliberante de Lanús con los expedientes 210, 211 y 212 que habla de una creación de un registro de clubes para que después desde ahí pueda surgir un fondo compensatorio para poder ayudar a esto. ¿Usted estaba al tanto de esto? ¿Está dentro de ese grupo? No, sí, no. Sí, pero ya sabemos todo, más o menos estamos siempre con alguno en comunicación. Creo que algo va a tener que hacerse, pero de ahí a que tengamos algo seguro, por hoy no hay nada. A pesar de que el gobierno nacional ha firmado el DNU para que no se corten los servicios, las boletas siguen llegando, ¿no? Exactamente, ahí está el problema. Los servicios no se cortan, pero las boletas llegan. ¿Y cómo solventa en estos momentos tan difíciles? ¿Con aportes propios? No hay forma. Nosotros hasta que pudimos pagamos. Pero últimamente ya son... ¿Cuánto van? 6 meses casi cerrado. No le cortan el servicio, pero el día que... La boleta se sigue sumando y el club sigue sumando deuda. Ahora, el problema va a ser cuando tengamos que abonarla. Claro. ¿Con qué? ¿Cuántos socios tiene en este momento? ¿Con cuántos socios? Pero somos todos, digamos, socios vitalicios. Somos más de 100 más o menos. ¿Y los chicos? No hay socios activos. Nadie quiere pagar, esa es la realidad. Claro, sí, nadie quiere pagar o nadie tiene. ¿Y las actividades que se desarrollan en el club hasta el momento que tuvieron que cerrarlo? Actividades que teníamos patín, Fadi, futsal, sí. Bocha. Esas 4 actividades eran las que... ¿Y esa gente, Fernández, esa gente paga un arancel? ¿No paga? Sí, pero no se le puede cobrar ningún arancel cuando no le estás dando el servicio. Hoy por supuesto que no, porque no hay un servicio. Pero en su momento, con esa cuota... En su momento, con ese dinero, más o menos uno le iba... La iba llevando. Sí, que tampoco alcanzaba. ¿No? Que tampoco les alcanzaba, calculo, todo ese dinero. Que ese dinero que ustedes recaudaban por arancel o lo que fuere, tampoco seguramente cubría los gastos del club. Se cubrían los gastos del club, se podía ir haciendo algunas cositas despacio, sí. Pero se iba adelantando, como quien dice, no se dejaba caer la institución. Hoy, después de 6 meses, el abandono es total. Qué va. Tenemos entendido, por lo que nos decía la semana pasada la presidenta de la Federación de Clubes del Sur, la doctora Marina Lessi, que hay girando desde la Secretaría de Deportes de la Nación algunos subsidios para obras para los clubes de barrio. ¿Ustedes saben de este tema? ¿Se pudieron anotar? ¿Están tirados? Sí, inclusive tuvimos la suerte de ser uno de los favorecidos. Más allá bien. Que nos encontramos también con un problema. Le dan el dinero para hacer algo, sí. Pero tiene que ser todo material. La mano de obra la tiene que pagar el club. Ah, y en este momento está medio... Bueno, compraremos los materiales y esperaremos para... Sí. Para ver cómo nos manejamos con... Claro. Mire que viene. Tenemos entonces... Debe ser uno de los primeros clubes que ha recibido este subsidio, entonces. Sí, lo hemos recibido, sí. ¿Y fue muy engorroso el tema de la presentación de los papeles? No, los papeles... Nosotros tenemos todos los papeles al día, desde el primero al último. Entonces no hemos tenido problema en ese sentido. Tenemos todo, hasta, lo que nos piden, lo tenemos. Una buena noticia, entonces, para todos los que habitualmente están participando de la actividad de su club, cuando esto vuelva a la normalidad, y ya tienen destinado para qué van a utilizarlo. Sí. El sueño mío, que lo que creo yo que me faltaba, era un techado que es unos 200 metros cuadrados. Y con este aporte que nos han dado, sinceramente creo que, no sé, cuando esto termine, en 6 meses, 1 año, pienso que vamos a poder lograrlo. ¿El barrio, la zona responde, segundo, o está muy complicado también la participación de los vecinos? El barrio, más allá de la pandemia, todo, ¿no? Es un barrio. Sí. Sí, sí, como tiene todo. La dificultad de que tienen todos los barrios. No es humilde y no es tampoco clase media alta, es una clase media. Sí, sí, un barrio normal de los que tiene Lanús, que a lo mejor un barrio. A la gente le cuesta un poco, conocemos el lugar, conocemos todo, pero a lo mejor la gente le cuesta participar, se le complica ir al club. Hay un como un ruido, ¿no? Me parece. No sé si hay un ruido en la línea, sí, pero la fritura, pero se escucha bien. Se escucha bien, señor. Sale bien. Ah, bueno. Lo estamos escuchando bien. ¿Qué tiene pensado para cuando esto se levante? ¿Tienen pensado algún protocolo especial? Hay circulando también de la Secretaría de Deportes un protocolo especial para la reapertura de los de las actividades, ¿no? ¿Está al tanto? Mira, yo creo que pensar ahora un protocolo, me parece que las instituciones van a poder recién abrir cuando esté la vacuna. Y que todo esto va a cambiar. Mientras tanto, imagínense, ahí vemos. Mi edad, yo tengo 74 años. No me voy a meter adentro donde es pibe, donde no sé si se van a cuidar o... Creo que las instituciones van a ser las últimas en abrir, en plenitud, ¿no? Sí. ¿De la liga donde juegan el Babi Fútbol ha recibido alguna novedad respecto de esto o no sigue todo parado? No, están como nosotros, estoy en contacto con el presidente, nosotros estamos en Fadi Chingolo. Charlamos por teléfono, lógicamente... Pero están igual que nosotros, no podemos juntar ahora nada, ni más allá que está prohibido, hasta que no tengamos las condiciones necesarias y la seguridad de que la gente puede ir tranquila, no pensamos abrir las instituciones, por una cosa lógica. Perfecto, bueno, le agradecemos mucho, Segundo, este momento. Estamos hablando con Segundo Fernández, el presidente del Club Siglo XX de aquí, de Remedio Escalada Este, de Remedio Escalada. De Remedio Escalada, sí. Sí, Remedio Escalada Este. Remedio Escalada. Así que, bueno, dentro de todo, dentro de las malas, una buena noticia que fue el otorgamiento del subsidio, ¿no? Muy buena noticia. Eso dentro de todo nos llenó el alma eso. Dan ganas de seguir adelante, ¿no? Sí, ya estaba medio, inclusive medio descreído de que en medio de la pandemia podía llegar esto, pero bueno, llegó. Muy bueno, agradecido. Por la información que tenemos, debe ser uno de los primeros clubes que lo ha recibido, por lo menos aquí en la zona de... Dicen que en la zona de Lanús eran 4 los clubes. Eran 4 los que estaban... Eso es lo que me dicen a mí. Bueno, amigo, vecino de Remedio de Escalada... un abrazo grande, estamos a su disposición, tiene el teléfono ya de Fernando tiene el suyo, cuando quieran dar a conocer el inicio de las actividades o algún emprendimiento, algo que el club quiera comunicarle a los vecinos de Escalada, estamos a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse y llevar la voz de los que no tenemos voz de alguna forma. Ahí esa es la idea de este programa. Este programa es netamente escaladano y tomamos la aposta también ahora de cruzar un poco esa frontera imaginaria que tenemos. No hay frontera, Escalada es una sola. No, sí, pero vio que está dividida ahí con el tren, sí, y tanto que nos cuesta. El bendito y maldito puente. Exactamente. Las vías son en realidad no el puente, Por eso lo decía. Así que hoy vamos a estar hablando de usted. Creo que la semana que viene vamos a estar hablando con el presidente de Belgrano y así nos vamos a ir comunicando. Un amigo. Con todas las instituciones. Vecino y amigo. Toda gente, sí, somos la mayoría, nos conocemos, Gallego, yo te conozco, vos me conocés, ahora no te das cuenta quién soy, pero nos hemos visto muchas veces. Así que bueno, un abrazo grande y un saludo. Gracias igualmente para ustedes. Un saludo para toda la gente del Club Siglo XX, ahí de Escalada Este. Miren que está, ¿eh? Chao, gracias, muchas gracias. Chao, maestro, que ande bien. Ahí estaba, el Segundo Fernández, Gallego Fernández, presidente del Club Siglo XX, de Remedio de Escalada Este, bueno, contándonos un poco... ¿Cómo le cambió el clima cuando nos contó del otorgamiento del claro, crédito, ¿no? Sí, realmente subsidio. Sí, a remarla, ¿eh? Y es un empujón importantísimo para un club tan pequeño, pero que brinda tantas Lindo club, grande, está cerca del monstruo ese que hay que te saca todo. No, más para acá, está más para acá. Sí, para atrás este lado. El Melito, atrás por ahí, Melito. Por ahí anda, sí, muy bien. Bueno, este es el inicio del cruce imaginario del viejo puente carretero o de aquel viejo puente de la época de Allende que nunca se terminó, que ahora se terminó de tirar. Bueno, nosotros vamos a cruzar. La gente, mire lo que le estoy diciendo. Una ventana al barrio, sí. Y un puente que también va a cruzar. Va a cruzar a Remedios Escalada. Y le vamos a cambiar el nombre. Exactamente, así que bueno, no se pierda que dentro de un ratito lo vamos a tener a... Ya estamos al doctor, ya estamos esperando el contacto, estás sintonizándonos por www.mosradio.com desde los estudios de Doctor Melo 4565 Remedios. Sigue los mensajes, ¿eh? Diga. Sí, Grillo, Fernández Grillo, Guillermo Cisterna. Grillito, apareció. Saludos Ana y Fernando, escuchando el programa, cuídense. Ustedes también, saludo a la familia. Seguimos esperando las empanadas, ¿eh? Que la señora que nunca nos hizo las empanadas, la madre de Grillo. Se la come Grillo. Eso aparte, pero la señora no se va a hacer empanada. Sí, bueno, ¿y qué estamos hablando? Bueno, ahí estamos, se va sumando la gente. Bueno, Grillo, si querés tener el barbijo del programa, claro, vos que veniste. Estás... No, ese no sale, es un cabón. No sale, olvídese. Venga Grillo por acá, sí no por sale. Doctor Melo 4565, antes de las 12 se lleva el barbijo del programa. ¿Qué hora estaríamos teniendo en este momento? Y ahora no, dejé el celular en producción, así que... ¡Qué nivel! 11 horas, 1 minuto, ¿dónde estamos? Vamos en Escalada y su gente, www.mosradio.com. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 15 a 18 horas. La vía de comunicación 3974-7601. Que la tenemos siempre ocupada nosotros. Claro, vamos la que a un temita comunicar. Musical y muy preparamos bien. La otra nota. ¿Qué les parece? Este creo que es una bomba. Este, escuchen este, me parece que este viene bien, ¿no? Por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Papá, es una cosa de loco. Porque te dicen, ¿cómo vas a tratar este tema en pandemia? Y al... Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca. Continuamos en la mañana de Escalada y su gente. ¿Dónde continuamos? 11:06 de la mañana. Estamos por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente. Héctor Torres, Fernando Sinigliano, desde los estudios de Doctor Melo 4565, aquí en la ciudad de Remedio de Escalada. Vía de comunicación 3974-7601. ¿Y mañana dónde escucha la repetición? Y mañana la repetición de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. La persona que tenemos en línea en este momento es trabaja de gerente legal de servicios sociales bancarios, trabaja también para la Universidad Nacional de Loma de Zamora, es abogado, es profesor universitario, fue presidente del Club Atlético Talleres, asesor de la Casa Madre del Fútbol en temas legales, y es, por sobre todas las cosas, es un amigo y es un compañero. Vecino del barrio. Vecino del barrio de toda la vida. Doctor Alejandro Atilio Taraborelli, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, compañeros. Hola Héctor, hola Fernando, una alegría charlar con ustedes. Un gusto tenerte aquí para la convocatoria que fue el tema que nos atañe en este momento, que es la bendita reforma judicial que ayer dio media sanción de senadores. Pero antes, para entrar en la nota, quiero hacerte escuchar, son solamente 3 minutos, de un cruce que tuvo el legislador porteño Leandro Santoro, que es también es asesor presidencial, en el programa Dos Voces, que realmente quiero que significar el periodista a dónde lo quiere llevar al entrevistado para el juego donde tiene que estar trabajando para ese medio tan hegemónico que quiere llevar las cosas para otro lado. Pero te lo hacemos escuchar y después seguimos con la nota, ¿te parece? Sí, dale. Papá, es una cosa de loco, porque te dicen, ¿cómo vas a tratar este tema en pandemia? Y al día siguiente te convocan una concentración en la Plaza de Mayo para que se contagien todos. ¿Qué hay detrás de esta reforma, a su juicio? El cumplimiento del contrato electoral. A ver, nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a llevar adelante una reforma judicial. El presidente habló el 1 de marzo y dijo que íbamos a hacer una reforma judicial. Y no estamos haciendo la reforma judicial de Macri, que la hizo por decreto. Porque modificó, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal por decreto, o metió 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, o removió jueces y los llevó a otros fueros por decreto. Estamos presentando un proyecto en el Parlamento argentino. ¿Qué estamos discutiendo acá? Que el diálogo político, que la falta de consenso. Perdónenme, pero el consenso se construye en el Parlamento argentino. Y lo que tiene que suceder es que la oposición, si no le gusta el proyecto que presentamos, tiene que presentar un proyecto alternativo. No decir que porque son la minoría y estamos en pandemia tienen derecho a decirnos a nosotros lo que podemos tratar o no podemos tratar. Papá, es una cosa de loco. Porque te dicen, ¿cómo vas a tratar este tema en pandemia? Y al día siguiente te convocan una concentración en la Plaza de Mayo para que se contagien todos. Pues entonces, ¿cómo es? ¿Incentivás y permitís que la gente se concentre para contagiarse y después decís que el Parlamento no puede trabajar para discutir un proyecto que estaba en nuestra plataforma electoral? Yo respeto que haya un sector de la sociedad que tenga esta duda. Además, lo entiendo. Si le inoculan todo el tiempo la duda y todo lo que hacemos es para la impunidad de Cristina, y obvio, 24 horas dándole, obvio que va a pensar eso. Yo creo que hay un malestar inclusive con el gobierno de Alberto antes del 10 de diciembre, solamente porque les molesta a Cristina, otros por el peronismo y otros porque no les deben gustar cosas que estamos haciendo. Es legítimo. Ahora, los partidos políticos no pueden ir atrás de los medios de comunicación, que es lo que pasa permanentemente. Tienen que traducir ese malestar en una demanda y en una política concreta y en un discurso coherente. Si para ganar minutos en la televisión o para ganar centímetros en los diarios, los actores políticos van a jugar a la vanidad y a tirar una declaración más estruendosa que otra para ganar protagonismo personal, es muy difícil. Porque el líder de la oposición, podríamos decir, está en Europa jugando la pelota. Este debate lo estamos dando con un sector que no sabe de lo que está hablando, que juega la confusión, y con un sector que, sabiendo que la justicia es el poder más opaco de la democracia, porque para la gente esto que estamos diciendo es chino, Marcelo, es chino básico, trata de hacerla más difícil, meterle miedo a la sociedad. Entonces, todo en qué se resume es la impunidad de Cristina. Entonces, obviamente, el electorado duro. Eso es lo que cree la gente. No, un sector de la gente. Perdóname que te diga. ¿Qué es lo que trata de decir un sector de la oposición? Es una reforma para los políticos, porque la justicia federal es solamente la justicia que trata las causas de corrupción de Cristina. Como te acabo de explicar, Anabel, hay un artículo que excluye la posibilidad de que saquen los jueces y los cambien para favorecer a cualquiera, en primer lugar. En segundo lugar, la justicia federal no se ocupa solamente de las causas de corrupción, ¿eh? Se ocupa de causas como contrabando, trata de personas, narcotráfico, lavado, evasión. Yo sé que cuando uno dice lavado y evasión es lo primero que piensa es en Macri. Pero la verdad es que cuando vos tirás del piolín del lavado y de la evasión, también te aparece el crimen organizado. El presidente vino con la idea del consenso, consenso, pero lo que está pasando en el último mes, cero consenso. ¿Cómo cero consenso? Perdóname, nosotros sacamos un DNU para modificar la justicia y presentamos un proyecto en el Parlamento argentino. Bueno, pero no tiene consenso. Bueno, que a ver, la oposición pero ¿cómo no, sabemos no, si no, no tiene consenso? Pero a ver, escuchame una cosa, Marcelo. ¿Cómo sabemos si no tiene consenso si la oposición está diciendo que no lo quiere ni siquiera tratar? Ahí está la discusión de Leandro Santoro en la cara, in your face, como decía vos que te gusta el básquet, Alejandro, ¿no? Sí. Clarito también, ¿no? ¿Por qué la oposición plantea sin argumentos, válidos de fundamentos, que la reforma judicial es solamente un atropello a los derechos civiles? Mira, yo creo que está pasando algo grave en la Argentina y que no sé si tiene retorno. Es que en realidad que los que dicen unos, como en este caso este señor que es nefasto, soldado de la corporación, pero más allá de eso, generan en la cabeza de la gente un pensamiento lamentable, siempre en contra de los derechos de ellos mismos. Se ha logrado y han logrado el punto de que la gente se ponga a defender a Vicentín o que la gente en cualquier momento se ponga a defender los precios de la televisión por cable porque son baratos, al revés. O sea, han dado vuelta la situación. Yo creo que la Argentina vive un momento de magnificación de pequeñas cosas y de minimización de grandes cosas. Analícenlo. Este es el trabajo que hacen ellos. De repente hay más programas de chimentos en Argentina que programas serios. Hasta en los programas de fútbol se habla de chimentos. Es más importante si el win derecho de Boca salió anoche con una chica que como gametea. Entonces la Argentina, llevada por estos medios a eso, llevan a que hemos tenido violadores que son palabras santas en los medios y referentes. Y por otro lado, se magnifican pequeñas cosas para tratar de confundir. Y en esto, lo que está pasando es gravísimo. Sale gente a protestar sin saber de qué se trata. O sea, es muy grave, pero bueno, igual creo que este párrafo que ustedes trataron está bárbaro. Y por supuesto este hombre se queda sin palabras porque siempre fue un ignorante. Y ante alguien que sabe, tuvo la inteligencia en ese momento de callarse un poquito la boca. Habló poco. ¿Qué? Pero bueno. El otro día cuando... Ale, buen día, Héctor Torres. Hola, Héctor. El otro día cuando te convocamos y lo charlamos con Fernando, la posibilidad de sacarte al aire, de tener esta nota, nosotros nos preguntábamos, y es la idea por la cual te invitamos, para Osvaldo Fernández, para Héctor Torres, para Omar Siscar, para Walter Pardiña, para Fernando, para Matías Datri, que está acá, para mi hermana Teresa, para Lino, que estuvo hace un rato charlando con nosotros, bueno, para una cantidad de gente que nos está escuchando y vecinos nuestros, que como dijiste vos, si esto es chino, no, como le dice Leandro Santoro a Tedible, esto es chino básico, la pregunta y la idea de invitarte era para ver si vos nos podías aclarar un poco en qué beneficia o qué representa para el tipo común, para toda esta gente que te nombré, la reforma laboral. ¿En qué? La reforma judicial. La reforma, sí, mira, estoy como la vieja del otro día en la plaza. La reforma judicial. Sí, y estamos en la edad más o menos. Mirá, antes de entender la reforma judicial, que en realidad es la reforma de para el ciudadano común, uh-huh. Es la reforma de una parte. Sí. Bien, porque en realidad nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Entonces, acá hay que partir de un simple básico que vos tenés, que cada provincia tiene su poder judicial, ¿bien? Sí. Y además, porque hay un tema que a veces no se habla, nosotros, la Argentina es un Estado, ¿bien? Pero que primero nació como las Provincias Unidas. Entonces, es como que las provincias y los municipios son previos al Estado Federal, ¿bien? ¿Qué ocurre con esto? Entonces, cuando delegan potestades y cuando asume potestades el gobierno federal para todos el Estado Nacional, se queda con la ley de fondo, se queda con la creación de todo lo que tiene que ver con el fondo, y las provincias se quedan con la forma, esto es, con lo procesal, ¿bien? Y cada una de las provincias tiene su justicia. Y además, el Estado Federal, para que se entienda, el Estado Federal se reserva un fuero especial federal para que en la parte penal resuelva ciertos delitos y en lo civil, contencioso administrativo, laboral, participe siempre que el Estado es parte. O sea, el fuero federal, desde lo que tiene que ver con lo no penal, para que se entienda, vamos a dividir sí, sí. Penal y todo lo demás, con lo que no es penal, participa porque aparece el Estado como parte. ¿Me siguen? Sí. Ahora, en el Estado Federal se reserva la investigación de ciertos delitos que tienen que ver con la soberanía, tienen que ver con el mantenimiento del Estado, y ahí aparecen drogas, contrabando, bien, y hay una división entre las provincias y lo federal, con la vieja historia, lo que es drogas, lo que es, para que se entienda en el común de la gente, el menudeo, sí. Bien, lo investiga el juzgado local, bien, lo que es tráfico, y yo no soy penalista, pero para lo que explicaba alguna vez un profesor burdamente, si te agarran con 10 paquetitos bien armados y pasa al juzgado local, porque sos un distribuidor local, si te agarran con el paquete grandote, bien, vas al federal, porque claramente lo has traído de Bolivia, lo has traído de Colombia, o tenés en Argentina un laboratorio. ¿Me siguen la diferencia? Sí. Después, bueno, contrabando y un montón de delitos, entre los cuales, por supuesto, están los que todos estos muchachos están desesperados por hablar, que son los vinculados a la política y el ejercicio de la administración pública, ¿bien? Que además tiene el penal tributario, pero ¿cuándo? Cuando el penal tributario está vinculado a la AFIP. Porque si el tema tributario está vinculado a ARBA, te va a ir a la provincia, ¿me siguen? Sí. O sea, el fuero federal, tenés fuero de cada una de las provincias que tiene una determinada competencia. En lo penal, delitos como desde el hurto, el robo, el homicidio, lo lleva adelante el juzgado local, ¿bien? Cuando aparece el secuestro extorsivo, por ejemplo, te vas al federal, porque son esas materias que han quedado en el federal y que no van a cambiar. Te hago un punto. En el medio de este lío aparece CABA. ¿Bien? Piensen, antes del 94, ¿se acuerdan que el intendente lo elegía al presidente? Sí. ¿Bien? Sí. Y toda esta historia que yo les cuento de todas las provincias argentinas, no estaba en CABA, porque estaba lo que se llamaba justicia nacional. O sea, vos tenés un juzgado nacional en lo penal que investiga lo mismo que el juzgado, una fiscalía de Lomas, ¿está bien? Y un juzgado de garantía de Lomas y un tribunal oral de Lomas, para que se entienda, de los nuestros zonales o de Lanús. ¿Bien? Sí. ¿Qué ocurre? Cuando aparece Cava se arma todo un problema que dentro de las estructuras no se transfiere del todo un poder judicial, aparecen juzgados de menor cuantía, lo llamaría yo, que tienen una usurpación de repente, que tienen alguna partecita chiquita, algún delito vinculado, el hurto quedó, por ejemplo, en Cava, pero sigue existiendo el juzgado. En Cava coexisten tres cuestiones. El juzgado chiquitito de menor cuantía, que depende de el Consejo de la Magistratura de la ciudad y de la estructura de Cava, ¿bien? De la ciudad autónoma. Después tenés los viejos juzgados nacionales, que siguen adelante los llamados delitos comunes, ¿bien? Robo, a mano armada, homicidio. Y después tenés la justicia federal, como en todo el país, para los delitos que yo acabo de decir, penal tributario y separados. Y ahora, si quieren, de a poquito explicamos cómo están separados. Era un poco tema, como lo que quiso hacerse ahora es descentralizar todo y que cada fuero federal vaya a cada una de las provincias. No. Eso ya existía. Ya estaba. Eso ya existía. Lo que ocurre es que lo primero de todo, antes había estos famosos 12 jueces federales de capital. Bien, en la provincia también tenés un juez federal con ese peso. Pero cuando se trata de resolver cuestiones vinculadas al gobierno nacional, bien, aparece el juez, uno de estos 12 apóstoles famosos. Ejemplo, Servini de Cubría. Claro, pero ¿qué pasa? También hay una necesidad de ampliación, primero. Y es uno de los puntos nada más. El primer punto de la ley, pero yo quiero que se entienda esto de que hay coexistencia de sistemas. Y depende de lo que te pasa, o el delito de que se trate, se va a, en provincia de Buenos Aires, en provincia de Santa Fe, en provincia de Córdoba, o vas a la justicia provincial, por ejemplo, en un robo a mano armada, o vas a la justicia federal, ¿bien? Si es un delito federal, contrabando o tráfico de drogas. ¿Me siguen? Sí. O sea, depende del delito, vas a una estructura y la otra, que incluso tiene valores económicos, la justicia federal por encima de los sueldos generalmente son superiores, bueno, pero eso son cosas que sabemos más que nada los abogados. Son dos estructuras. En capital tenés tres estructuras, y además con más subdivisiones, porque, por ejemplo, tenés 12 juzgados federal penal, pero además tenés el fuero penal económico, bien, y una de las reformas es unificar los 12, 12 o 13 creo que eran, del penal económico, con los del fuero federal, y a todos darle una unificación y que todos sean criminal, correccional, federal, y también hagan lo tributario, lo penal económico, bien. Por eso quieren llevar de 24 a 46 los miembros. Claro, 24, no, eso para duplicar la cantidad. Pero yo hoy tenés 12. De 12 te vas a 24, pero a todos le das la misma competencia, ¿me siguen? Exacto. Hoy son 12 de fuero de criminal y correccional federal, ¿está bien? Y 12 penales económicos. A todos los metemos en la misma bolsa, a partir de ahora sos juez de todo junto. Bien, y además se suman, que ahí el gran tema de las urgencias y todo el problema que generaban pensando que Cristina iba a nombrarlos y más. Excusas, ¿sabes? Son todas excusas. Después yo, si querés, te puedo criticar el problema. Pero acá hay otra cuestión que es importantísima. Los viejos juzgados nacionales penales, bien, traspasarlos a donde corresponde, que es Cava. Esto es, todo lo que hoy el homicidio no depende de la estructura del gobierno de la ciudad, ¿bien? Depende de la estructura de nación, escuchen esto, pero nación, pero no federal, no delitos federales, sino delitos comunes. Mientras que en Loma de Zamora, mientras que en Lanús, mientras que en Avellaneda, mientras que en La Matanza tenemos que si ocurre un delito, vamos al Departamento Judicial Lanús Avellaneda, vamos a los jueces de Lomas, vamos a los jueces de La Matanza. En Capital no vas a los jueces de Cava, vas a los jueces nacionales, nacionales no federales, para que se entienda. O sea, el lío es mucho más grande de lo que dicen estos muchachos en la tele. Y aquí uno de los grandes problemas, que la Reta por eso creo que frena un poco y no se suma demasiado, que es el tema económico. Vos me vas a pasar una cantidad de juzgados a ciudad a poner, ¿y quién los paga? ¿Me siguen? Sí, o sea, sí, es sí, el sí, tema sí. Que no se habla, por lo menos no lo escuché. ¿Cómo se va a bancar la estructura económica si vos tenés que empezar a investigar los delitos y tenés que tener los jueces, tenés que tener los fiscales, tenés que tener las estructuras de edilicias? Yo creo que ahí había un cortocircuito, me parece, entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, porque Ciudad pretende que le pasen todo, pero con presupuesto. Claro. Y me parece que no se arregló eso, o por lo menos no a lo mejor esperan arreglarlo, o sea, que se vote para pasarlo. Sinceramente no lo veo, porque, a ver, se tiene que, además, crear el fuero federal penal como en todo el país. Hoy vos tenés, no es fácil de entender, yo después se los puedo pasar incluso por escrito. Lo mejor es aprenderse el resto del país para después ir a Ciudad de Buenos Aires. Hoy en el resto del país tenés la justicia federal, a lo que el proyecto quiere dividir jueces que sean en lo penal y jueces en lo no penal. Bien, ustedes si quieren hablar del juez Augé de Lomas, que sí, tiene sí, el sí, tema sí. De las escuchas. Las escuchas, sí, bueno, sí. Augé, que es un gran juez, un tipo serio, él es juez federal, civil, comercial, que está subrogando a otro juez penal porque no está. Porque no me acuerdo, quedó vacante, no me acuerdo qué pasó. Cuando caminas un poquito más al interior, el juez federal es penal, civil, comercial, laboral. ¿Por qué? Porque la cantidad de juicios no es tan grande, entonces tienen un solo juez. Ahora, Taraborelli puede ser juez penal, y yo no me dediqué a esto. Claro, en los proyectos del interior decís vos como las películas de Sandrini, vaya con el juez, y te casás, claro, hacia todo. Pero, claro, vos tenés juzgados federales, entendés, en el interior, como lo llamamos nosotros, multifuero. Entonces tienen todo. ¿Qué plantea el proyecto? Yo creo que en el fondo quieren atacar el tema del narcotráfico. ¿Bien? Crear un montón de juzgados federales más en el interior, crear más cámaras federales en el interior y dividir que por lo menos en los lugares donde he juzgado, uno sea el criminal y correccional federal y el otro sea de todos los demás cuestiones no penales. Ale, te hago una consulta. Que nadie dice, nadie habla de esto en la televisión. Bullrich, que la pasa hablando del narcotráfico, vos necesitas los juzgados. Lo que está pasando hoy en Jujuy es terrible, ¿entendés? O sea, vienen de un lado para el otro, estamos teniendo problemas graves del coronavirus y el control se hace con poca justicia, incluso creo que poca estructura, ¿no?, de lo que es gendarmería. ¿Se hablaba? Pero bueno. Se hablaba de un costo aproximado que esta nueva justicia acarrearía, y algunos de los que están en contra o que no quieren hablar, ni siquiera debatirlo, decían que tiene un costo aproximadamente de 6.000 millones de pesos por mes. No, la verdad es que no te lo puedo cuantificar. Sí es cierto que la creación de juzgados federales, un juez federal gana muy bien, en cualquiera, y están todos en... Pero más allá del costo, esto no tiene que ver con eso que la mayoría de estos medios hegemónicos y que mucha gente se queja, la justicia es lenta. Esto va a acelerar. ¿Con esto se va a acelerar? A eso quería preguntar. ¿Los procesos se van a acelerar? Yo creo que se va a acelerar y se van a investigar delitos que hoy, por falta de presupuesto, falta de jueces, falta de estructura, no se investigan. Más que nada en los lados fronterizos. Uh-huh. Y a nivel capital, Lo que yo les quería significar es que la misma situación que se vive en el resto de las provincias se quiere replicar y decir, bueno, hoy tenés la justicia federal en Córdoba, ¿bien? Es federal, depende del gobierno federal, ¿está? Es más allá de la división de poderes, es poder judicial federal, nacional, ¿bien? Y está en Córdoba. Incluso vas a encontrar un policía de la federal ahí cuidando. ¿Ven las diferencias? No hay un policía de provincia en el juzgado federal de Lomas. Claro, sí. ¿Entiende? O sea, es todo diferente, es toda una estructura distinta. De hecho, cuando fue la división, fue un gran tema. Muchos de los federales no querían pasar a ciudad y fueron al interior o fueron a otras dependencias, porque quisieron seguir siendo federales. Ahora, en CABA esto no estaba creado. Esto es clave. No estaba creado. O sea, funcionan en la capital federal, ¿bien? Pero no son como los tribunales federales de Córdoba. No son como la Cámara Federal de La Plata o la Cámara Federal de San Martín, ¿bien? Y ahora se los va a crear o se los va a transformar creándolos como de CABA, tratando de replicar el sistema de las provincias. Lo que pasa que como tienen mucho más trabajo, a vos no te alcanza con un juez federal como en el interior en la mayoría de los lugares. O acá tenías 12 federales penales y criminales, se los junta con los otros de fuero penal económico y además se crean otra cantidad. ¿Qué va a pasar? Que bueno, vas a tener posibilidad de una justicia quizás más justa, más amplia y no estar bajo 12 jueces exactamente, que además, sinceramente, con todos los delitos federales que hay en capital, el tráfico de drogas, creo que es muy necesario. Yo creo que esto se está tapando un poquito la realidad. Estamos hablando con el doctor Alejandro Atilio Taraborelli, que es abogado y que nos está enseñando a lo que es esta reforma judicial. Seguí. No puedo enseñar, muchachos, lo básico, porque no puedo explicar lo básico, porque es un tema complejo y no soy penalista, pero la reforma no apunta solo tampoco a lo penal, ¿verdad? O sea, una de las cuestiones claves también es, que se termine de una vez por asimilar a lo que estaba con una provincia, más allá de que tiene una característica propia, ¿no? Pero por lo menos en la estructura judicial, hoy estos juzgados de menor cuantía que tiene, yo lo llamo así porque tiene delitos menores, que son importantes, pero dentro de estructuras menores en cantidad de años de prisión, lo digo yo, se unificaría y tendrían una sola justicia como tenemos en cualquiera de los lugares de la provincia de Buenos Aires o en el interior. Después, entran a jugar los sistemas, ¿no? En Provincia de Buenos Aires vos tenés un fiscal que lleva adelante la instrucción, un juez de garantía que es en definitiva que va resolviendo ciertas cuestiones como por ejemplo la procedencia de una prisión preventiva o no, el tribunal oral que te juzga y un fiscal que actúa en el tribunal oral. O sea, antes usted, la historia nos marcó de cómo nos criamos con un juez entero que hacía todo, ¿no? Y eso es diferente en cada provincia para los delitos comunes y es único o unificado a nivel federal. Y esto es lo que van a tratar de hacer. Yo creo que atacando el solo hecho de que quieren direccionar las causas de Cristina y ese tipo de cosas, no le encuentro razón. Más allá de que le puedan encontrar la vuelta desde los medios, ¿no? Porque los medios tratan de justificar todo. E incluso la forma que se prevé para elegir los subrogantes provisorios hasta que se nombre juez definitivo pasa hasta por el Senado, por lo que tengo entendido que estaban hablando en el Senado. Pero bueno, acá hay un tema que no se está viendo, lamentablemente, y con esta agresión violenta al gobierno, que se está tratando de asimilar cómo debería ser la justicia federal en todo el país y tratando de unificarla y poner en caja las cosas en la ciudad de Buenos Aires. No sé si queda claro esta división, estos sistemas que coexisten y cómo se pueden ir acomodando de esta manera, ¿verdad? A lo mejor a un penalista que pueda hablar mejor de cómo rearmar la cuestión penal, pero medianamente esa es la idea, tratar de ampliar la cantidad de juzgados federales a nivel país. Bien. En lo que respecta a los federales que ya existen, unificarles en criminal, correccional y penal económico, por un lado, y crear otra cantidad. Y que en lugar de ser 12 jueces federales, criminal y correccional, sean 46 criminal, correccional y penal económico. Hay otra parte, que es el fuero federal, no penal, de la capital, que hoy tiene, por un lado, lo que es civil, comercial, y por otro lado, lo contencioso administrativo. También se quiere unificar eso. Mucho no se habla, porque a lo mejor a los medios no les importa, si nos importa a los abogados, ¿bien? Que incluso, no los quiero volver muy locos, pero tenemos juzgados federales de la seguridad social. O sea, tenés una amplitud muy grande, ¿bien? De competencia, y bueno, pasaríamos a tener en ciertos delitos, como penal tributario o como criminal, una cantidad más grande, y lo que nadie dice y nunca nadie habla es esto del interior, que lo del interior del país hoy es gravísimo. Es gravísimo en especial en las provincias fronterizas. Es gravísimo y se necesita, ¿verdad? Contrabando, las personas van y vienen, se hace muy difícil controlar la forma en que está. Por supuesto, por lo que yo veo, es un proyecto ideal. Ahora, pues hay que ponerlo en la práctica. Te pregunto, ¿por qué, a tu modesto entender y a sabiendas de todo lo que sabes sobre el tema, ¿por qué la oposición, a través de los medios hegemónicos, hace tanto hincapié o tienen tanto miedo diciendo de que Cristina va a poner a dedo a los jueces? Porque es lo que harían ellos. Esa es la respuesta. O lo que hicieron. O lo que ya hicieron. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Porque es lo que harían ellos. ¿Entendés? O sea, si no se te ocurrió hacer algo, te lo van a decir ellos para que se te ocurra. Porque los expertos en este tema son ellos. A ver, yo tampoco digo que... porque tampoco nos vamos a mentir entre nosotros. Pero, y a la gente. A ver, no es algo que se haga habitualmente. Lleva un proceso la elección de un juez. Lleva un proceso, por supuesto. Ha cambiado muchísimo. Cuando yo me recibí de abogado, siendo el hijo de Tonino, Sastre Escalada, es imposible ser juez. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, si no tenías un amigo, si no tenías, no venías de la familia judicial o alguien se nombraba, difícil. Bien. Después, bueno, cuando empezó a trabajarse con concursos, bien, incluso en la Argentina los jueces nombrados en el proceso, muchos quedaron, muchísimos. Pero bueno, cuando comienza esta situación de los concursos y el Consejo de la Magistratura, cada día se fue volviendo más ideal. A raíz de este tema, disculpa que te corte, a raíz de este tema, a último momento, era una de las discusiones que tuvo el senador Martín Lustó con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, la doctora Fernández de Kirchner, Cristina, se modificó el artículo sobre las reglas para los jueces que quedó redactado de la siguiente manera: comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse. En esto habla un poco de la presión que no quiere recibir el Poder Judicial respecto del Legislativo, ¿no? Del Ejecutivo. Sí, a ver, el margen de discrecionalidad, para que se entienda, vos tenés todo un proceso muy reglado. Hay un margen pequeño de discrecionalidad siempre. ¿Bien? De momento que en provincia se nombran terna y hay que elegir uno de los tres, hay que elegir, alguien tiene que elegir. Aparece una pequeña subjetividad. Ahora, para llegar ahí, tenés que ser, haber estudiado mucho, tenés que ser inteligente, tenés que haber hecho un examen, ¿no? Tenés que haber tenido buenas entrevistas, tenés que tener buenos antecedentes. A mí me ha tocado, yo tomo exámenes por ser titular ordinario de Universidad Nacional. Uno ve un número, no sabe a quién le toma, y los exámenes son variados, y el que contesta bien y sabe y tiene antecedentes, y bueno, y cada cosa tiene un puntaje. El sistema, a ver, no es perfecto, por supuesto, pero cada día ha mejorado mucho más, es así, y esto es real. Ahora, bueno, yo creo que de todas las aristas que tiene la reforma, criticable o analizable quizás la económica, que hablaban ustedes un ratito, o cómo la RETA va a aceptar, o la ciudad va a negociar lo que significa pasar todas esas estructuras, en lo que a ellos tiene que ver, porque lo que tiene que ver con lo federal lo paga el gobierno nacional. Sí, eso es algo que... cambio, seguramente está, y es un punto que yo siempre... se habla hasta en tribunales, ¿cómo van a hacer? Porque son estructuras muy grandes, no sé si van a crear más. Un poco de estructura ya tiene Ciudad, pero con los que tiene, pero imaginen que perseguir delitos de importancia, como se persigue a nivel nación, no federales, bien diferente, para la ciudadanía inclusive va a quedar más prolijo. Porque hoy que yo les diga que en Ciudad y Justicia Federal, Justicia Nacional y Justicia de la Ciudad Autónoma, ya los mareo. Sí, sí, porque sí. Porque si te pasa algo y no sabes para dónde rajar. Claro. O sea, ¿me entendés? Ocurre un delito y tenés que ponerte a estudiar la abogacía para saber qué tenés que hacer. Ale, esto va para largo. Seguramente vamos a tener otra oportunidad de charlar en extenso con de este tema. También nos debemos una charla por tu pasado, tu presente y tu futuro en tu club, que es Talleres, y nosotros tenemos un bloque en el programa que habla del Gen Talleres. Hasta ahora fueron todos jugadores, pero tenemos pensado también llamar y entrevistar a los expresidentes, a los dirigentes, a los directores técnicos que pasaron por ahí. Te manda saludos, nos dice Adrián Souto, no sé si lo tenés. Mandale saludos a mi compañero, en el Día del Abogado, a Tilio, así que nos sumamos a saludarte. Muchas gracias. Y espero haber sido, a ver, yo sé que esto... También te manda saludos el ingeniero Ricardo Vesporanoa, dice saludos a Alejandro, que hace mucho que no lo veo. Nuestro iniciador futbolístico, Ricardo. Qué grande. En la comisión de fútbol. Espero haber sido claro en este poquito tiempo, por lo menos que sepamos que, bueno, la coexistencia de sistemas que se trata de acomodar, y la situación anterior al 94 de la ciudad y posterior al 94, que creo que en esto se la van a prolijar bastante, más allá de lo económico que hablaba recién, y bueno, y me cuesta entender cuando la gente va a marchar por esto, si me cuesta entender a mí. Sin saber por qué, pero bueno, es lo mismo que nosotros nos vayamos a hacer una marcha porque no nos gusta la forma en que los médicos nos operan de próstata. No sé, ¿entendés? Es una cosa de loco. ¿Entendés? Vamos a hacer una marcha porque la modificación en el protocolo de operaciones de cadera no nos gusta. ¿Qué sabemos de operaciones de cadera? Esto es lo que yo les digo, la minimización de pequeñas cosas de gran, perdón, la minimización de cosas jodidas, gente que pone la foto de Hitler y Videla, ¿entendés? Y se minimiza, ¿me entendés? No, pero en serio, sí. Pero por todos lados, ¿eh? Lo entendí, por claro. Todos lados. Sí. O el Bambino Veira, que es hombre consulta en los medios. Claro. El tipo fue condenado por tentativa de violación a un nene. Sí. O sea, la Argentina les arrancó en ese sentido. Y después estamos discutiendo en los medios si una chica le gritó a un novio en la calle, ¿viste? O si Centurión cambió de novia. Claro, sí, se va para otro lado. No. Se va todo para otro claro. Lado. Claro, y D'Artés no se nombró más. Violó a una nena de 15 años, no se lo nombró más. O sea, se minimizan las cuestiones jodidas y se magnifican las pequeñas pavadas. Esta es la tarea de los medios que quieren estupidizarnos. Yo no lo puedo creer. Y a lo mejor a alguno le molesta. Joe Klender era tipo de la televisión, era tipo de consulta. Sí. A todos los padres. Sí. A ver, todo bien. Cumplió su condena, todo fenómeno. Pero me explico lo de hoy, cómo estamos como país. Ale, te agradecemos. Cuando veo que discuten esto, muchachos, puede haber cosas para discutir, seguramente, no es perfecto, pero que es necesario. Ale, te agradecemos mucho por el aporte, te agradecemos por el tiempo, sos una persona muy ocupada, te agradecemos por la amistad, y bueno, nos estaremos comunicando en algún otro momento por temas que nos atañen a Escalada y a toda esta... Escalada de su gente. Y Escalada de su gente, por supuesto. Un saludo para todos, muchachos. Muchas gracias por el espacio. Dale, gracias, Ale. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que sí. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedios de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada 4-202-8603, 15-2440-8788. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollos. Haz tu pedido al 11-39-67-1705 y te lo llevamos. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Remedios de Escalada 4-242-6977. Del Valle y Berlucea

Remedios de Escalada. 4242-0520. 4242-1539. El predio de Calga. Canchas de fútbol, cancha de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamiento deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4208-8603, 15-24-40-8788. Refriban. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata. Reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Twitter somos @mosradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Y también auspician nuestro programa TAS Servicio de Remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas, solicita tu auto al 4286-6982, 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Ataborda. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta y alquiler de equipos multifunción y impresoras láser. Contacto 11-4-158-7189. Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas, Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda. Chequeos preocupacional y laboral, 4-201-7445, 15-6-805-3080. Estudio jurídico de la doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, hay uno solo. 3415-4496-65. Y recordá, si tenés entre 4 y 12 años, mandanos tu dibujo por a la página de Facebook de Escalada y su gente. Hacé como hizo Bruno Díaz, Elías y Malena Cóceres, Bella y Bautista Rivero y Catalina, que ya están participando para el sorteo del 19 de septiembre de la bicicleta. Y nos vamos a ir despidiendo después de esto, y paso el temita y nos vamos, ¿sí? Y dice así: la calle está llena de nuestra presencia, decía Macedonio Fernández. Faltaron tantos que si faltaba uno más, no cabía. La ausencia llena, la ausencia es presencia. Que no se confundan los agitadores e incendiarios, los que se movilizan en cuatro ruedas, que no crean que no estamos. Ahora estamos ocupados, estamos en los hospitales, estamos en los comedores barriales, estamos levantando lo derrumbado, estamos en los respiradores artificiales, en los hogares silenciosos, en las clases remotas, estamos en los laboratorios, estamos en el país profundo, intenso, ese que no quiere ser títere sino patria. Parece que no estamos, pero las calles están llenas de nuestra presencia. Se percibe nuestro aliento, se nota que elegimos no insultar, no amenazar ni andar con palabras de querosene. Ahora estamos ocupados, militamos así, como podemos, y el país que germina, ese que se negaron, vuelve a crecer. Saturamos lo que lastimaron y nos cuidamos por el otro. Para respirar hay que estar vivo. Nunca pensamos que se irían a cruzar los brazos. La única anarquía es la que se resuelve en la cabeza de los que pensaron que podían adueñarse del futuro. Sabemos de su ruido, sabemos de su odio, pero igual no vamos a caer en la trampa de la provocación. Hoy estamos ocupados, en la calle. Fíjese bien, no cabe un alma. Columnas y columnas de pueblo que marchan en silencio, con alegría y voluntad. Vamos por donde siempre, por las avenidas de los derechos, por las calles sin privilegios. Somos nosotros los que elegimos el amanecer y no elegimos la noche. Comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. Es acá, es ahora. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentino! Balcón. quién escuchamos? A la Bel, la banda de rock de los pibes Remedio de Escalada, con este tema. Buen tema, Muy buen tema. Me gustó. Muy bueno para cerrar. Gente, nos estamos despidiendo. Recuérdense. Mañana de 15 a 18 por AM740, Radio Rebelde, de repetición de este gran programa que hicimos hoy. Muy bien, nos estamos viendo. Chau. Solo quiero subir.